bienvenides, ¿cómo están? Esto es un nuevo episodio de La Forma del Cine, donde vamos a hablar de musicales. Siguiendo un poquito este ciclo que habíamos empezado, un ciclo bastante esquizofrénico que habíamos empezado con mi amigo Víctor, en el verano, donde hablamos y analizamos soundtracks de películas, y dijimos, tenemos que hacer un especial de comedias musicales, y acá estamos, pues, cumpliendo y devolviendo con el sudor de nuestra frente nuestra promesa para ustedes que están del otro lado. Y ahora voy a dedicarme a saludar, porque este es un podcast con invitados. Obviamente que está Víctor de arroba pantalla horizontal acompañándome en esta aventura. Va a estar también Gonzalo, gracias por estar acá. Actor, es intérprete y experto nerdo, lover total, respetable crítico, como Víctor también, de las comedias musicales. Bienvenides al estrés. Buenas. Bueno, sí, cumpliendo las promesas que habíamos hecho allá por el esquizofrénico verano que hemos pasado hablando de películas con música, con soundtracks divinos y bueno, un especial que había surgido en verano y ahora está terminando en invierno, así que es un lindo arco. Es verdad. ¿Y vos, Juli, cómo estás? Y mirá, yo estoy chocha porque traje amiguito al podcast. Hola, Sin Platas, ¿cómo están? ¿Viste? Ya aparecía cada tanto y no saludaba siquiera. Soy la peor de las cuatro. Pero, ¿qué tal, Sin Platas? Hoy traje un amigo, una persona que admiro un montón, realmente, porque es súper talentoso, porque es muy capo en todo lo que tiene que ver con el universo de musicales y sobre todo porque va algo más de saber mucho, sino también lo que le apasiona. Y quiero que lo disfruten, que lo escuchen hablar como lo escucho hablar yo y me fascino. Así que bienvenido, Gonza. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme. Si deseo mucho, después me editan. Córtenme, no hay ningún problema. Lo censuraban. Bueno, igual quedé como súper, como recontra grande esta introducción para Gonza y dije re poco de Víctor. Víctor, que siempre nos da sus miércoles especializados en arroba pantalla horizontal, donde siempre él pone de foco alguna canción de algún soundtrack y que es una de las personas que más conoce de música en películas que conozco. Así que quería decirlo, él, si no escucharon nuestros especiales, me acompañó y sabe un montón. Así que bueno, vamos a proceder a hablar de los musicales, que cómo nos armamos, nos preparamos una línea, ¿sí? Un timeline básico que va a ir desglosando Gonza y ahí entre una década y otra vamos a ir contando nuestros preferidos. Yo no soy una gran experta acá, así que voy a tratar de solo meterme para organizarse algún bolonqui y le voy a dar la palabra entonces a Gonza para que nos cuente un poco qué es lo que preparó. Arre. Bueno. Igual me vine como con tres hojas, hice la tarea. Pero sí, nada, la verdad que cuando Julio me invitó al podcast este, a mí me fascinó porque soy amante de los musicales y sobre todo de la historia del musical en Hollywood. Es una historia muy interesante de contar porque el musical está ligado a Hollywood básicamente desde que apareció el sonido en las películas. Mucha gente cree que la primera película sonora, The Jazz Singer, de 1927, es el primer musical, justamente porque era una película que estaba parcialmente sonorizada y los momentos que tenía sonido eran momentos donde el personaje principal cantaba, bailaba, hacía. Otras personas consideran que el primer musical fue The Broadway Melody, de 1929, que se asemeja más a los musicales a los que ya íbamos a empezar a estar más acostumbrados en esta época de los años 30, que era el típico musical conocido como Backstage Musical, se llama. Eran estas historias en las que el personaje principal llegaba al teatro y quería cantar y había mucho quilombo atrás de escenas y de paso ensayaban una obra y bueno, era como la excusa para cantar y bailar por hora y media durante la pantalla, ¿no? Y nada, la verdad que esta primera época de los musicales es así, o sea, se hicieron, creo que entre 1928 y 1929 se grabaron casi 125 musicales. ¡Wow! La verdad que es una... ¡Ya! Es una locura. Y todos seguían esta misma línea. Todos eran estos musicales que trataban sobre el mundo del teatro y todos los dramas que había detrás de escenas. Y bueno, los mayores exponentes de esta época son el dúo de baile de Fred Astaire y Ginger Rogers. Son nombres bastante conocidos. Se hicieron muy famosos en una película en la que eran, ni siquiera te diría secundarios. Ellos aparecían en un momento, tenían un número de baile y a la audiencia le dio la cabeza. Y los estudios en esa época no iban a dejar pasar esto, así que los empezaron a poner como pareja en más de 10 películas. Y a la gente les encantó. Es una locura. Ah, pasó también lo que bailaban. No, es una locura, es una locura. También tipo es una época en la cual los inicios del musical están muy ligados también a esta, a la creatividad, ¿no? Lo que permitió el sonido en las películas, ¿no? Entonces era una época muy experimental para innovar. Y vos ves algunos de los videos de ellos bailando y es una locura lo que hacen. Hay un video de Fred Astaire en el que baila tirándose firecrackers. Petardos. Él va bailando y va tirando petardos en el piso y va explotando todo mientras él baila. Tienen otro dueto en el que ellos bailan mientras están andando en rollers. Es una locura, la verdad, son números de esa época. Y nada, la verdad que innovaron mucho en el género porque se empezó esta idea de grabar con una cámara estática todo el número. Fred Astaire tenía esta idea de, ok, enfoquémonos en lo que está haciendo el bailarín, no ningún corte de cámara raro, tipo una cámara estática, preferentemente en una sola toma, y asegúrate de captar todo lo que está haciendo esta gente, porque la verdad que es una locura el nivel de talento que mostraban en esa época. Y nada, bueno, los inicios del musical se podría decir que el final de esta primera época se da con El Mago de Oz. Creo que todos conocemos, por lo menos por nombre, El Mago de Oz, ¿no? Sí, o por el momento icónico del Somewhere Over the Rainbow. Bueno, claro, pero me parece muy interesante. No sé, ¿vieron El Mago de Oz? Sí. Es una película re vieja. Sí, sí, sí, yo la vi medio como proyecto escolar por David Lynch. David Lynch está obsesionado con El Mago de Oz y yo no la había visto hace, bueno, la vi hace 8 años, ponele, ¿no? Claro. Y recientemente vi un documental también que es analizan todas las referencias de Oz que hay en las películas de David Lynch. Mira. Entonces la tengo presente por el enfermo este. Me gusta un montón igual, me gusta un montón. Me gusta. Es que El Mago de Oz realmente fue muy innovador en su momento porque cumplió con esto que les decía del backstage musical. Claro. Fue el primer musical en el cual dijeron, che, podemos hacer una historia. Claro, tipo, narrativa. Narrativa, sí. Puede haber acción, fantasía. Lo interesante es que en ese momento no tenían la idea de que fuera un éxito. Simplemente MGM, el gran estudio, quería innovar en el género. Quería dejar como una marca en la historia del cine. Y yo creo que lo lograron porque uno cuando dice El Mago de Oz se le viene a la cabeza las representaciones de la película. Hasta el día de hoy, bueno, ya hablaremos de Wicked que se viene, pero toda la estética se asemeja a esa película y ya tiene casi 80 años y no ha habido muchas reinterpretaciones del libro original del Mago de Oz. Uno ya se imagina a los personajes así, Dorothy con las colitas, Glinda con su vestido rosa, la bruja mala, toda de verde. La bruja buena rosa. Exacto. Sí, estaba pensando después en toda la gente que analizó los mensajes, bueno, toda la iconografía, la simbología, bueno, la cuestión de que se haya transformado en un icono queer, ¿no? Todas estas cosas que fueron pasando con El Mago de Oz. Es una obra que está plagada de referencias a la historia, o sea, no podés no verla, además del enfermito de David Lynch. No sé, ¿vos, Víctor, la viste? Sí, sí, sí, también, en plan escolar, de hecho, épocas de primaria. Mi escuela, como hacía cada año, al final de cada año lectivo, hacía una obra de teatro. Y bueno, uno de los años fue El Mago de Oz, donde nos había tocado interpretar, a cada uno le tocaba, bueno, había como muchos hombres de hojalata, o muchos leones, o muchos espantapájaros, como que había varios de cada uno, obviamente para que cada niño tuviera su momento de lucirse. Pero es una peli que re sigue vigente, o sea, yo de hecho la vi hace un par de meses. Y sí, obvio, hay cosas que han envejecido, que se nota que han pasado bastantes décadas de todo este momento. Pero nada, como que se remantiene. Sí, sí, tengo esa sensación de que cuando la vi dije, pero pará, hacía re poco se había metido el sonido en el cine. Qué bien editado que está, es muy, la imagen es muy buena que tiene. Es muy buena. Sí, aparte juega mucho con las estéticas también, con los colores, cómo arranca la peli, cómo después se pone como mucho más colorida, con esos colores bien de esa década, como muy medio pastel, medio luminoso. Creo que fue la primera película que usó el Technicolor. Claro, ahí estaba el dato. Ahí estaba el dato también. Y bueno, obviamente la canción que quedó en la memoria popular, que es Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland. Y bueno, si alguno o alguna vio la película Judy, donde René Zellweger hace de Judy Garland, hay referencias a cómo se hizo el musical, y no necesariamente son referencias técnicas, claro. Son referencias más personales sobre cómo estaba Judy en ese momento, en su carrera y qué relación tenía con los estudios. Pero bueno, es emblemática la película, está buenísimo. Sí, sí, fue el inicio de la carrera de Judy Garland. Creo que está bueno también para ya pasar a la siguiente época, que es considerada la época dorada de los musicales. Yeah. Los 40s y los 50s. Judy Garland es una de las personas más reconocidas de este momento, porque creo que está bueno también mencionar cómo es que se hacían las películas en esta época, ¿no? Porque Hollywood se manejaba de una manera tan distinta a cómo se maneja hoy. Estaba muy vigente. Bueno, con el inicio del sonido también se profesionalizó el cine, ¿no? Uh-huh. Aparece lo que hoy llamamos industria del cine, y ese nombre apareció justamente porque los grandes estudios, Fox, Warner, MGM, RKO, Paramount, dijeron, che, pará, podemos hacer un negocio con esto. Y un negocio hicieron, pero en serio, o sea, compraron enormes lotes para hacer sus estudios gigantes, los tenían a actores, directores, todos en tipo contratos largos. Por eso, tipo, si vos querías ver a Judy Garland, tenías que ir a la peli de MGM, porque Judy Garland, claro, trabajaba para MGM, tenía un contrato de, creo que hizo como 30 películas con ellos. Sí, era un contrato medio privativo, medio choto. Sí, sí, sí. Y bueno, también por el lado de que era medio choto, también está la parte de que se producía en masa. Claro. La cantidad de musicales que se hicieron durante los 40, durante solo la década de los 40, se hicieron más de 500 musicales. De películas musicales. ¡Wow! Una banda. O sea, es un montón. Es un montón, pero. Por no eso sabían dónde ubicar las latas. O sea, aquí. Pero es una locura pensar cómo realmente era. Lo pensaban como una línea de montaje. Tipo, bueno, saquemos película, listo, ya está. Una, claro, ya va, vamos con la siguiente. Y así. Y la gente le encantaba. Bueno, también eso es interesante de la época. Obviamente tenemos que mencionar que estamos en época de Guerra Mundial, Great Depression, todas esas cosas que a la población estadounidense les afectó mucho. Y el cine fue una manera de escapar también de todo eso. Y los musicales aparecieron también de esa manera. Por eso, si vos ves esas películas de antes, hoy en día con nuestra mirada las vemos y, ay, qué boludez, ¿por qué se ponen a cantar? Y no sé qué, y todo final feliz, y todo muy dramático. Pero el punto era que, sí, era entretenimiento frívolo, si lo querés decir, pero era un escapismo, una manera de, nada, de recordar como ese glamour que se había perdido, o que quizá nunca se tuvo, ¿no? Porque también, tipo, nada, podías ir al cine por 15 centavos de dólar. Y también es eso, o sea, había leído el otro día que durante los 40 había 15.000 salas de cine en el país. Había más salas de cine que bancos en Estados Unidos en ese momento. Era así de grosa la industria, wow, del cine. Era una locura. Claro. Y bueno. Sí, sí. Acá también en Argentina hubo una era dorada del cine. No me refiero a las producciones, sino a la concurrencia. Que te cuentan, no sé, qué sé yo, mis viejos de chicos o mis tíos más grandes que decían, no, vos ibas a Florida y La Valle y era un descontrol en los 60 la cantidad de salas que había, ¿no? Era un negocio redondo. Vos podías cobrar muy barato porque salían muchas películas, una tras otra, que no costaban tanto y había tanta producción, tanta oferta que bueno, podías cobrarlo barato. Ahora bueno, es otra historia. Es que antes los estudios también tenían todo su monopolio, ¿no? Porque parte de tener esta industria significaba tener la producción, la distribución, las estrellas, por eso también invertían tanto. Hay una serie de Ryan Murphy, Hollywood, no me gusta mucho, pero te muestra un poco lo que era esto, de cómo llegaban estas personas que querían ser actrices y dentro de los estudios las transformaban completamente y les daban clases y les enseñaban cómo tenían que hablar, porque antes hablaban con este acento transatlántico que no sabes de dónde viene. Pero sí, era una locura. Y durante los 40s y los 50s fue eso, fue el despliegue más capitalista, si se quiere, del cine. Porque también estaba esta parte de que era tanta la producción que obviamente no todas tenían la misma calidad. Entonces, claro, ellos hacían una buena película y te las vendían como en bloque y te vendían esa buena película con otras tres. Tipo la típica, el cine de serie B, le decían. Y nada, durante esta época se hicieron miles de musicales. Judy Garland, Gene Kelly es otro muy conocido de esta época. Que nada, Singing in the Rain es una de las películas, de las mejores películas musicales que hay. Juli tiene una anécdota de... Yo conocí a Gonzalo y a los tres meses le estaba haciendo de backup dancer en un concurso de canto en el que él cantaba Singing in the Rain con paraguas. O sea, a ese nivel. Nos conocíamos hace nada, ¿eh? Pero... Se puso. Yo me reía cuando vos decías esto porque ahora uno piensa que inventó la pólvora, ¿no? Esta cosa de Netflix que hace 5 series medio pelo y te tira una buena. Claro, bueno. Y es como el funcionamiento histórico de cualquier industria bajo una lógica capitalista, creo. Sí, total. Pero sí, aparte era eso que decían, era como una época muy de que la gente estaba como abrumada por la realidad de guerras y demás. Y el cine era como un espacio en el que se combinaba, por un lado, el escapismo, el fingir demencia, pero a la vez también los cines tenían como previo a lo que era la película propiamente dicha, como estos boletines informativos en los que la gente como que visualizaba un poco lo que estaba pasando en el mundo. Entonces era como que tenías en una misma salida las dos cosas. Primero el enterarte o ver un poco qué era lo que estaba pasando y al mismo tiempo después decir, bueno, vamos a fingir demencia por 2 horas con esta gente que está cantando. Claro, es cierto eso, ese dato. Bien, después acá yo estoy viendo que me persigue esta película, que no la vi. Está West Side Story anotada. Sí, me pongo de pie. Nos no ponemos vi. De pie para West Side Story. Para entonar las estrofas de América. América. West Side Story es uno de los mejores musicales, de las mejores películas que se hicieron. Por algo ganó el Oscar. Y también da cuenta del cambio de época que hubo, ¿no? Porque hay un corte entre esta época dorada y los 60s. West Side Story es del 61, si no me equivoco. Ya era un momento en el cual, bueno, aparece la televisión. Entonces ya era más difícil que la gente vaya al cine. Además de que la gente se empezaba a aburrir un poco de toda esta maquinaria, ¿no? Como que sí, bueno, es barato, pero es mediocre. Llega un punto en el que ya es todo lo mismo y se estaban cansando. Entonces empezaron... los 60 es la época de la adaptación del musical. Ahí empezamos a ver la mayoría de las adaptaciones de musicales de Broadway a lo que es el cine. Hasta ahora la mayoría de estos musicales antiguos eran películas que se habían, películas originales. Está bueno marcar eso porque mucha gente tiene preguntas al estilo huevo y la gallina, ¿no? Che, siempre era primero lo de Broadway y después al cine, o había de Broadway solo y no estaban en cine. Y, o sea, como me han preguntado muchas veces eso, y está bueno que lo marquemos, que lo aclaremos. Sí. West Side Story es uno de los primeros musicales que se adaptaron y funcionó un poco como el antimusical de la época, porque West Side Story venía a mostrar un poco más de... Che, el musical puede ser algo más. No es necesario que sea todo, ay, qué lindo, y ay, bailamos tap y sonreímos. Puede contar historias sobre violencia, racismo, xenofobia. Y la canción, sin embargo, no se siente mal en este ambiente. O sea, pueden seguir cantando y hablar de estos temas que son un poco más serios. Lo interesante también de esta época es que, obviamente, como seguían con la idea de megaproducciones, a este punto ya el studio system, el sistema este de la industria, estaba empezando a fracasar. Entonces los actores se transformaron en freelancers, como les diríamos hoy. Ya no tenían estos contratos súper largos. Y los estudios, nada, tenían que poner plata y no estaban dispuestos a perderla. Entonces empezaron a hacer estas adaptaciones de musicales de Broadway, que ya tenían como su fanbase en el teatro, ya tenían gente que iba a ir al cine, pero también necesitaban grandes estrellas para llenar eso. Entonces aparecieron nombres de actores tipo Audrey Hepburn, Natalie Wood, que realmente no eran cantantes, y estos musicales venían de Broadway, eran musicales que requerían un cierto nivel de agilidad vocal. Y aparecen también lo que son las voces fantasmas de Hollywood, que es uno de, dicen que es uno de los secretos peores guardados de Hollywood, porque claro, no se esforzaban mucho porque pareciera que es la voz de que es la voz de Audrey Hepburn. Pero bueno, en su momento necesitaban eso, necesitaban un gran nombre y necesitaban que fuera perfecto y que saliera increíble, y West Side Story vino como a romper con eso. Y vino una seguidilla de musicales en esa época que rompió todo y que nos hacía pensar que el musical seguía igual de que siempre. Después nos vamos a dar cuenta de que no. Pero con la seguidilla de Mary Poppins, My Fair Lady y La Novicia Rebelde, la gente explotó. Mary Poppins es una de tus prefes. Sí, hace poco la volví a ver. La original de 1964, ¿no? La parte de esta 2 o no sé qué. No, obvio. Con Uy, yo después la voy a defender, la parte 2. Aviso. Leí. Con el paraguas la voy a defender a capa y espada. No, ¿estás seguro? ¿No crees que vayamos a tomar una birra mejor para eso? Si querés lo hacemos conmigo y hablamos de Mary Poppins 2, pero sí. Buah. No la soporté, así que imagínate, la saqué. Yo soy muy, muy fanática de la de 1964 porque estaba barato el VHS en Jumbo a 1.99 y me lo regalaron y la vi hasta el hartazgo de chica. Entonces en español me sé todas las canciones, todos los diálogos de Mary. Y el otro día la vi en inglés por primera vez, me lloré la vida, obviamente. Y sí. Me parece que también es una película que envejeció fantástica, es alucinante. No puedo creer a Dick Van Dyke, no puedo creer ese hombre, la corporalidad, o sea, corporalmente la movilidad que tiene, la agilidad que tiene. Bueno, ella es increíble. Ella tiene ese porte rígido, pero al mismo tiempo dulce que te da vuelta. A mí Julie Andrews me parece que es una reina. La eligieron muy bien. Peli. Sí, no puede ser, ¿entendés? No puede ser que... No, porque está angelada, está claro. Completamente angelada, no tiene ningún sentido, pero... ¿Ustedes vieron esas mejillas rosadas perfectamente? O sea, le sopló Zeus esa cara a esa mujer, no puede ser. ¿Ustedes la calidad de imagen historia alrededor de esas películas? No conozco, así que... Ay, cuente. Es el chisme de Hollywood, pero es increíble lo que pasó ahí. Bueno, Mary Poppins fue la primer película de Julie Andrews. Pero fue así porque no la castearon en My Fair Lady. My Fair Lady es un musical muy importante que Julie Andrews protagonizó en el teatro. Ajá. Entonces la Warner compró los derechos para hacer la película, pero de vuelta, como les dije, no estaban dispuestos a perder plata. Entonces tampoco estaban dispuestos a arriesgarse con una persona que nunca había hecho una película. Entonces decidieron no castear a Julie y castearon a Audrey Hepburn, que no podía cantar las canciones. y nada, apareció Disney y dijo, bueno, yo te voy a castear en Mary Poppins. Y estas dos películas salieron el mismo año. Y Julie Andrews ganó el Oscar a Mejor Actriz por Mary Poppins. Bah. Sí. Y en otro, creo que en los Golden Globes o algo así, en su discurso de aceptación, le agradeció a Jack Warner por haber hecho esto posible. Es hermoso. Es fantástica. Es una maravilla. Es increíble. Y bueno, también tipo alrededor de estas películas apareció toda la controversia del mundo. Que era esto de, che, estos actores no estaban cantando las canciones. Y con Audrey Hepburn se hizo muy notorio. Y bueno, fue uno de los temas por el cual no estuvo nominada también a actriz en ese momento. Audrey está muy bien en My Fair Lady. Gran película, incluso ese año ganó película. O sea, que realmente Jack Warner en parte tenía razón, porque fue un éxito, rompió taquilla, todo. Pero bueno, hubo mucha controversia alrededor de esto. Y por fin se dio a conocer esto de las voces fantasmas, que era la gente que estaba haciendo el laburo de cantar las canciones y no les daban el crédito en su momento. Claro. Porque no querían reconocer que había actrices que simplemente no cantaban. Claro. La voz más conocida es Marnie Nixon, que era una cantante. Era muy interesante su voz porque podía adaptarla a cualquier persona. Acertado. La chabona hacía un laburo espectacular. Cantó para Marilyn Monroe en Los Caballeros las Prefieren Rubias. Diamonds are a girl's best friend. Ella canta partes de esa canción. En West Side Story cantó también por Natalie Wood. Entonces la voz que escuchan en West Side Story no es de Natalie Wood, es de ella. Y yo cuando me enteré me voló la cabeza, porque yo pensé que era Natalie Wood, porque suena igual, el timbre de voz es idéntico. Claro, además de cantar, perdón que te interrumpo, imitar, ¿no? Hacer una imitación de timbre y cantar bien. Claro. Wow. Y por eso, tipo, la gente no se daba cuenta, y por eso era un secreto. El tema es que, claro, bueno, ella era sopranísima, muy, muy aguda, y Audrey Hepburn, ¿no? Audrey Hepburn tenía una voz grave, entonces, antes de hablar a Audrey, era muy notorio que no era su voz. Y ahí por fin dieron a conocer, tipo, che, bueno, no es sorpresa de nadie, tipo, esto se hace años en Hollywood. Y nada, por fin, tipo, Marnie tuvo su lugar en la película, se rebelde. Bien. Pero nada, sí, es una historia tremenda la de ese año. Ah, me alegra que hubo revancha para Marnie. Me das un poquito de... Sí. Ella ahora, si vos buscas en Spotify las canciones, aparece ella. Mirá. En los álbums, sí. Ahora sí la acreditan, está buenísimo. Se hizo justicia. Y después, bueno, después del año de Mary Poppins se hizo La Novicia Rebelde. Sí, que dura como 3 horas, ¿no? Es larguita. Es larga. Larga. The Sound of Music. The Sound of Music. Sí. Yo, a mí me acuerdo que me la ponían y yo me iba cuando cantaban. O sea, avísame cuando terminan de cantar. Que no. Nunca. ¿Eh? Nunca. Claro. Lo que pasa es que en mi cabeza era como otra película más con Mary Poppins, como también era niñera y no sé qué. Claro. Tenía 4 años y era como la otra, pero que canta mucho, ¿viste? Bueno. Pero esa la ponían en la tele, la daban mucho en Canal 13 en una época. Bueno. Daban películas muy viejas, ¿se acuerdan que daban películas viejísimas? Temazos tiene, temazos. Es un gran musical y fue un gran éxito también. Tanto que Hollywood pensó que podía seguir currando con los musicales, vamos a decirlo así. Tipo, porque ya venía como una... Había como una tendencia a que la gente ya no le interesaban los musicales. Tipo, estaba más de moda el rock, el pop, hasta Elvis hizo una película. Y nada, y esto, y la gente ya no se estaba como sintiendo muy representada o con esta idea del musical todo lindo y flores. Y The Sound of Music rompió con eso, fue un exitazo. Y Hollywood pensó, ah, bueno, podemos seguir unos años. Bueno, no, porque las siguientes, tipo, dicen que The Sound of Music fue un arma de doble filo para la industria, porque muchos estudios cerraron después haciendo grandes inversiones en musicales que no funcionaron. La última mega producción es Hello Dolly, con Barbara Streisand en el 69. Tenía todo para ser un éxito. Tenía a Barbara Streisand, que acababa de hacer Funny Girl, que ganó el Oscar, todo. Tenía a Gene Kelly, el viejo Gene Kelly, el bailarín, como director. Y tenía una historia que era muy... que fue muy popular en Broadway, y sin embargo no funcionó. No funcionó porque la gente ya no quería ver musicales. ¡Oh no, Barbara! También hay que decir que Barbara estuvo muy mal casteada, la castearon justamente porque era como la chica del momento. Pero It Girl. Claro, la It Girl, pero tenés a una Barbara de 25 haciendo un personaje que se supone que tiene 50 años. Entonces... Mal casteada. Pero sí, ese fue como el cierre de la época dorada del musical también. Y vino el declive. Sí, no. Quería saber qué onda vos, Vic, con todos estos musicales, con esta etapa de los clásicos. ¿Cómo te relacionaste? ¿Si viste alguna? ¿Si te gustaron? Sí, era como más la época en la que ya se empezaba a robar más de Broadway que... O sea, como que el cine se alimentaba más de Broadway que Broadway del cine. Como que empezaba como el camino inverso. Es muy la década de los auges de Bob Fosse también. Pero bueno, después... lo podemos nombrar en Cabaret, que es una de mis pelis elegidas como 10 musicales favoritos. Vamos, la vi el otro día. Yo la vi ayer para tenerla bien, bien fresca, así que... Qué bien. Yo la vi una sola vez en mi vida y está en mi podio, o sea, quiero volver a verla. No, es fascinante. Bueno, después nos explayamos, pero... Viene ahora, en la siguiente época, Pero nada, Bob Fosse, que también venía de fallar durante esta década con Sweet Charity, con el intento de adaptación que casi le cuesta la carrera, por suerte después se salvó con Cabaret. Nada, una reivindicación también para Bárbara, con Funny Girl, la peli con la que el creador de Glee creo que más está obsesionado en la vida. Dios. Definitivamente. Porque es como la plataforma de Lea Michele con la cual también se obsesionó, y bueno, al punto de que hoy Lea Michele está haciendo la adaptación de Funny Girl para Broadway. Es verdad. Con lo cual es un círculo perfecto que cierra. El arco narrativo, el multiverso de Lea Michele es una cosa impresionante. Lo que me gusta también de ese episodio Funny Girl es que Bárbara ganó el Oscar y lo tuvo que compartir con la Catherine. Ay, sí. Hace pocos años, en donde la categoría de mejor actriz tuvo dos ganadores. Creo que es el único empate entre dos ganados, entre mejor actriz, ¿eh? ¡Wow! Mejor actriz me parece que sí. Sí, sí. Hay otros empates con varones siempre. Pero sí, Barbara tuvo que compartir su Oscar con Katherine Hepburn. Sí, aparte de un cinematográfico, ganás el Oscar y tenés que compartirlo. Es como... Sí, el mundo del cine te está recibiendo, pero bueno. Te está ahí. Se lo tendrían que haber dado a Barbara. Pero bueno. Aparte lo repleto de temazos que está ese musical. O sea, está Don't Rain on My Parade, My Man, People. Yo te voy a ser sincero, para mí la música es la única parte buena. Ese musical. La historia me parece muy mala, pero la película es maravillosa por Streisand. Por eso el musical para mí no funciona muy bien sin ella. Si vos ves la película, creo que todos los diálogos de Barbara Streisand son chistes. No hay un solo diálogo en el cual ella no esté haciendo un chiste. Y es una locura. Aparte, otra película larguísima, dura como 2 horas y media. Y es como que arranca, bueno, es el ascenso de esta chica que quiere ser una celebrity. Y de repente se convierte más en lo que es propiamente la historia amorosa entre ella y Nicky Arnstein, que es el marido apostador. Y cuando se inclina más por ese lado, la película para mí medio que se cae un poco a pedazos. Que es más la segunda mitad. Como que me pasa eso, el cambio de registro es como que le juego un poco medio en contra. Sí. Es rara, es una película rara. Pero todas las películas de esa época también eran así de largas, estaban pensadas también, tenían un momento de intermission, tipo el intervalo en el medio. Claro. Perdón, estas secciones tipo de la música de entrada, porque nada, se pensaba como todo, el teatro era una experiencia muy... teatral. Exacto, eso iba. Aunque fuera ahí, como uno por ahí se olvida de estos orígenes del cine con la música en vivo. ¿no? Y, porque digo, es parte de la historia, pero estamos a años luz. O sea, uno hoy por ahí no se lo imagina tanto y sin embargo comenzó de esa manera. Claro, claro. Como la experiencia de ir al cine era muy distinta, estaba pensada, configurada de otra forma. Muchos de estos musicales de esta época también se financiaban así, tenían como como una preview, hacían como un tour, sí, con el musical, que lo vendían más caro y vendían merchandising y era como una cosa más, más para gente de bien, ¿viste? Hay una cita que te dicen, ay, si no querés compartir asiento con cualquier persona, tipo, claro, tenés que pagar un poco más y venís a la, como si fuese una van premier, sí, pero iban recorriendo todo el país, y bueno, la gente que quería, que se sentía como más fifí, y pagaba mucho más. Y así se financiaban también estas películas en ese momento. O sea, la después, preview. Claro, la preview. Y después se daban... Y después se liberaba al público. Por eso también tienen todo esto, estos intervalos y toda la música mágica y qué sé yo. Porque era todo una... Era la salida al teatro. La gente se vestía para ir a ver las películas. Una locura. Claro, aparte también es la época de aparición de televisión, con lo cual el cine como que se tenía que diferenciar de lo que era el registro televisivo, propiamente dicho. Bueno, ahora creo que entramos en una década donde... ¡Ah! Necesito... ¿Vos viste Rocky Horror, no, Ro? No la vi. La próxima. Tengo que ver, están mis pendientes. Pues no, pero conmigo, por favor. Es una maravilla. Creo que es una maravilla. Yo quiero aclarar porque Juli me preguntaba, tipo, ¿por qué es el declive del musical cuando hay tremendas películas? Claro, tenía esa duda porque es el título que tenemos en nuestro apunte gigante. Sí. Y es el declive del musical justamente porque en los 70 la gente ya no quería ver música. Claro, lo que habías contado hace un ratito. La gente estaba harta, ya el musical estaba de modé, ya no nos representaba, nosotros queremos realismo, ahora somos más cínicos, ya pasamos una guerra... La guerra de Vietnam. Estamos en época de plena sexual. Se acabó también el código de censura. En este momento el famoso Hays Code, que hasta ese momento se utilizaba. Ahora se pasa a usar el sistema que usamos ahora, tipo por edades. Y bueno, esto. La gente ya no está buscando estas superproducciones con grandes números de baile, historias de amor, romances dramáticos, etcétera, etcétera. Pasamos a una época en la que el musical se intenta reinventar. Hay muchos flops, muchos musicales que fallaron. Algunos, bueno, Rocky Horror es buenísimo, fue un desastre. Y lo que pasa también que Rocky Horror es una... Yo siempre digo que hay conversaciones en las que me hubiese gustado ser mosca para ver cómo se dieron ciertas cosas, tipo The Room Where It Happened, ¿entendés? Sí. A mí me encantaría estar en el lugar donde toda gente a armar Rocky Horror y dijeron, bueno, vamos a contar esta historia. ¿Les parece bien? Vamos a travestir a Tim Curry. Estoy usando un concepto muy viejo, el de travestir, ¿se entiende? Pero digo, vamos a travestir a Tim Curry. Y vamos a hacer que una parejita llegue una noche cuando Susan se le quede el auto. Susan Sarandon. Te lo voy a decir, un montón de dementes bailando una canción. O sea, ¿cómo fue que dijeron, sí, dale, le damos para adelante? Era una época muy experimental. Era yo me olvido siempre de que está Susan, ¿eh? Ese es un gran motivo, así como... Todo mi proto lesbianismo olvidado. No, aparte, sí. Susan dándole fuego, Susan. Susan lo da todo en fuego. La película. Pero eso, es una época donde es el declive porque la gente ya no iba a ver musicales. Pero es una época también donde el musical empezó a experimentar mucho más y a tener quizá más conciencia social. Algo que empezamos a ver con West Side Story, donde se empezó a tocar el tema de peleas de pandillas, o bueno, La Novicia Rebelde, que empezó el mismo. Acá está full despliegue, tipo Rocky, liberación sexual a full. Hair, movimiento hippie, también es de esta época. Y bueno, para mí la mejor película de esta época es Cabaret. sin duda. ¿Cómo se me olvidó Hergo? No me gusta esa música. Bueno, después vamos, pero... No, no, pero Rocky posta que hay que verla porque es fantástica. Realmente es fantástica, es muy divertida, es de culto. Rocky es de culto. Rocky se transformó en un musical de culto. Se transformó en una salida también. Tipo, la gente en Estados Unidos cuando pasan Rocky van y se visten de los personajes y interactúan con la pantalla. Realmente es como que se armó una comunidad alrededor de la película que es una locura. ¿Vos, Vic, la viste? Rocky, sí, me parece también eso. Además, fantaseo con ir a una de esas experiencias de transmisión de la peli con el público en vivo y disfrazado. Es como, necesito ir. Me encantaría. Sí, no, y aparte, en teatro, la experiencia en teatro, que hace unos años, hace Argentina, 8. Fue el primer musical que vi cuando me mudé acá a la ciudad. Ah, el claro, recién musical. Llegado. Sí, sí, sí. Bueno, la experiencia de teatro de Rocky acá... Porque tenemos mucho talento dentro del teatro musical en Argentina, mucho, muchísimo, muy poco reconocido. Es muy divertida porque ya de por sí te daban como una especie de diario donde vos tenías las indicaciones para ir interactuando con la obra. O sea, para ir respondiendo, para ir haciendo cosas, ¿viste? O pararte, o creo sí, que había... Sí, había un momento en donde tenías que prender la linterna de tu celu, sí. Ellos estaban buscando algo. Sí. Era como 100% interactiva la experiencia. Bueno, ¿qué más de esta época? Tenemos Gris también. En la película, antes que pasemos a la próxima peli, o sea, Gris, en las ventajas de ser invisible, hay un par de escenas donde están viendo Rocky Horror Show. Creo que ellos la están haciendo en la escuela, la están recreando y está el actor este que ahora está canceladísimo, Ezra Miller. Sí. Hace el personaje mismo del chabón este, de este actor Tim. Bueno, nada, datito ahí. Pero sí, Gris, me obsesioné con Gris cuando era más chica porque me encantaba el soundtrack, obviamente, y lo había escuchado completo al soundtrack por un cassette y no había visto la película. La película me costó conseguirla, creo que la alquilé en Blockbuster. Y la vi, y me acuerdo que me desilusionó un poco, pero bueno, yo era muy chica cuando la vi, me había aburrido. Obviamente me gustaba mucho más todo el romance de Sandy y Travolta, o sea, Olivia Newton-John y Travolta, me copaba mucho más que todo lo demás que pasaba, pero había claramente, como dijo Gonza hace un rato ya, una intención de que hubiera algo más de contenido y que se hablaran de otros temas, ¿no? Dentro de los musicales acá, también darle una voz a adolescentes un poco grandes, ¿no? Adolescentes como de 40 años, pero bueno. Pero bueno. Es un montón. Es que el otro día estaba viendo eso. Dice envejeció muy mal. Vi ese documental Bratz, que está saliendo ahora, que habla de la Brat Pack, y bueno, decían, la Brat Pack le dio voz a los adolescentes, encarnados por adolescentes, ¿no? Por actores jóvenes. Y todos que hablaban de la huella que había dejado Gris como una película que estaba representando a los adolescentes con actores muy adultos. O sea, eran evidentemente personas muy grandes haciendo de adultos. Quedaba ahí. Era el síndrome del Chavo del 8 en versión Hollywood. Mal. Sí. Exacto, pensé lo mismo, boludo. Pero ustedes saben que rompió un montón porque era realmente el musical para los adolescentes, porque hasta ahora no habíamos tenido un musical así como pop rock. Tipo, la música es muy distinta a los musicales a los que estábamos acostumbrados hasta ese entonces. Claro. Y fue un exitazo. Y es que son unos temones. O sea, si bien son bastante rockabilly, todo era rockabilly nada, en esta época, pega. O sea, las canciones son espectaculares. Ahora vamos a poner canciones. Ser Me More. ¿Cómo se llama esa? Summer Nights. Ser Me More, la que tiene, bueno, la principal. You're the One I Want. Todas son buenísimas. Aparte, ¿qué números divertidos. Porque Summer Nights debe ser los más divertidos para hacer. Es muy graciosa esta perspectiva contrapuesta entre lo que cada uno de ellos va. En realidad, Dani sabe lo que pasó. Pero se hace el cheronga con los amigos. Sandy es la cornuda original, estamos todos de acuerdo. Mi escena favorita es Olivia Newton-John cantando Hopelessly Devoted to You y que termine que termine mojando la carta en una pelopincho es una maravilla. Es una maravilla. Vos pensás, está en un río, en un laguito, tipo, no, está tipo, se aleja la cámara y es una pelopincho. Es increíble. Pero aparte, claro, es como un remate muy feo, vos venís una canción tan sentida, viste, como la verdadera intensa. Pero sí. Los 70s fueron una época de experimentación. Por un lado tenía Gris, por el otro lado el violinista del tejado, claro, el otro Rocky Horror. Igual sobre Gris también lo que quería acotar, teniendo en cuenta que, bueno, obviamente es una peli que en conceptos envejeció muy mal, que a veces también pienso, envejeció tan mal porque en realidad pensaba para hacer una cosa así. Es una historia muy adolescente, muy maniquia, muy setentosa. También hay que recordar que está a años luz de lo que hoy entendemos. Y sin embargo, el personaje de Rizzo, y me pongo de pie, ya sé que es un poco mala con Sandy, pero a mí lo que me encanta del personaje de Rizzo es, por las razones equivocadas, con los conceptos que ustedes quieran, Rizzo es la trola, sí. y en su canción ella reivindica esa decisión. O sea, y para la época en la que está, es muy, muy flashero que ella tenga ese solo, que aparte es mi canción favorita de Gal. There are worse things I could do, peores cosas podría hacer, pero renuncié como patinando fondo de olla. Pero a mí me encantaba eso, que ella tenía esta cosa de, bueno, che, podría hacer esto, podría estar esperando al tipo perfecto. And throw my life away, o sea, como tirar mi vida a la basura. Que eso es muy interesante, tener ese personaje en esa película. Después un poco se hunde ese impulso inicial, porque Sandy tiene que reformarse a sí misma para más o menos encajar en la vida de Danny Zuko. Pero para mí sigue siendo interesante igual. Sigue siendo muy relevante. O sea, envejeció mal, pero la adolescencia a veces funciona así, lamentablemente. Total. No nos pongamos muy políticos, pero qué sé yo. No hay nada tan lejos de lo que está pasando. Nada más fácil que ser una letra escarlata en el secundario. Es una peli que funciona re bien porque es lo que es entretenimiento, que funciona básicamente gracias al carisma que tiene Olivia y John Travolta. Los movimientos, lo que bailan esos dos muchachos es una cosa que no los podés dejar de ver, que son medio como el icono de lo que es la figura musical de los musicales para esta década. O sea, si antes era Gene Kelly el que estaba como ahí simbolizando los musicales de esa década, me parece que en los 70 John Travolta es como el icono. Claro, venía de Fiebre Sábado por la Noche. Uf, qué peliculón. El señor Caderas. Y hace un rato Gonza mencionó Cabaret también como símbolo de esta década. Quiero que te despliegues tu refrescor de Cabaret, Vic, porque yo la verdad es que rezaba un poco de que iba la peli y me olvidé todo, la tengo que volver a ver. Bueno, Cabaret es una peli que para mí viene como a mostrar de que se pueden hacer musicales con cosas recontra sórdidas, porque básicamente es una historia de amor, que eso es muy de lo que es propiamente musical. Es como que gran parte de los musicales, en definitiva, si uno lo resume en una línea narrativa, es una historia de amor entre dos personas. Pero Cabaret lo que tiene es la historia de amor entre una cantante inglesa que trabaja en un cabaret, un escritor estadounidense, pero todo dado dentro de un contexto de ascenso del nazismo en la década del 30. Entonces, es como que la gente que va a ese cabaret, un poco lo que decíamos antes, como que va a refugiarse y a aislarse de lo que es el contexto del mundo exterior. Medio como que funciona como para fingir demencia el Kit Kat Club. Y como que poco a poco la peli va dando como pistas de lo que es el ascenso del nazismo. Es en los 30 la película y está ambientada como en la época pública de Weimar. O sea, esa época previa en la que se estaba cocinando el nazismo. Casi ni hay películas ambientadas en esa década. Eso está buenísimo. Es una locura, Cabaret. Yo la vi el otro día con mi mejor amiga. De paso la saludo. Hola, Lucy, si es que estás escuchando. A veces hacemos maratones. Y el otro día fue maratón de Cabaret. Entonces vimos el musical y la película. Porque son dos experiencias completamente diferentes. Realmente para dar un ejemplo de lo que es una adaptación, una verdadera adaptación de un musical al cine, hay que ver Cabaret, porque la obra no tiene nada que ver, chicos. Y sin embargo, la película está tan bien hecha. Tenés a una Liza Minnelli en su prime time, increíble, digna hija de Judy Garland, padre de Minnelli, y a un Bob Fosse que la verdad que supo capturar re bien, y a partir de esta sutileza ir narrando este ascenso del nazismo en Berlín. Es increíble lo que hacen. Y también a mí me gusta mucho porque te muestran que el musical puede ser muy crudo a veces. No necesariamente tiene que ser todo Somewhere Over the Rainbow. Sí, no, decíselo a Lars von Trier con Bailarina en la Oscuridad. Claro. Bueno, claro. Pero la escena esta en la que empieza a cantar el niño rubio, que ay, qué lindo, y de repente la cámara baja y te muestran que es un nazi. Y cuando toda la gente en el café se levanta para cantar esa canción, salvo un viejito que los mira con cara de ay Dios, yo ya viví esto, sí. Es una locura. Esa escena, ay, tipo, eso me da escalofríos. Esa escena es increíble. Y aparte es la única escena donde hay una canción fuera del contexto del cabaret. Como que todas las demás son dentro del Kit Kat Club. O sea, no es una peli musical en la que los personajes van caminando por la calle y de repente se ponen a cantar para expresar sus emociones, sino que todo lo que es propiamente musical está como dentro del contexto del Kit Kat Club, y lo que hace el montaje es ir mostrándonos los cuadros musicales del cabaret propiamente dicho en relación a los momentos narrativos que va teniendo la película. Bueno, eso fue obra de Bob Fosse. ¿Sabes? Él decidió cortar todas las canciones que no ocurrían en el contexto del musical y se escribieron muchas canciones nuevas. Canciones que hoy en día tipo se agregaron al musical, tipo Money Money o Maybe This Time. Son canciones que no estaban en el musical, primeramente, y se agregaron por la película. Y también Mein Herr, por lo que estuve leyendo. Mein Herr también. Sí, me acuerdo, sí, sí. Y no puedo creer, los temazos son increíbles. Liza está. Liza está demonizada. Ya está. Está endiablada en esa película. Ganó el Oscar también. Wow. Sí, es verdad. Y lo que es la, sí, lo que es la ceremonia de los Oscars de ese año, chicos, porque ese año Cabaret perdió mejor película. Decís, bueno, ¿con quién perdió con mejor película? Y el dato, y era El Padrino. Sí, también. Bueno, es una maravilla esas cosas, porque yo también busqué, por ejemplo, El Mago de Oz. Perdió. Claro, contra Lo que el viento se llevó. Claro, ¿no? Esa peli que. Y sí. Sí. Todo hace sentido. Por eso siempre está bueno ver el esquema de las nominadas. Esta cosa que hacemos con la temporada de premios con las chicas. Son películas de por ahí, si no vas a de justo salir con El Padrino, pa, la verdad que. No tenés suerte, hermano. Pero por suerte Liza sí se llevó sus Oscars bien merecidos por mejor actriz y mejor dirección, y la verdad que sí. Qué maravilla. Sí, sí, sí, sí. Y el actor de reparto, Joel Grey, como el maestro de ceremonias, que también está increíble. Es una cosa que. Joel Grey originó el papel en Broadway también. Y después, bueno, podemos charlar brevemente de las adaptaciones que tuvo Cabaret acá en Argentina, pero. Son medio irregulares, pero bueno, nada, por lo menos lo intentamos. La última protagonizaban Florencia Peña, como en el papel de Liza Minnelli, raro. Y Maika Migorena como el maestro de ceremonias, que lo vi y estaba bastante bien, debo defenderlo. Mira, bueno. Yo no quise ir a ver, pero bueno. Bueno, es un inciso interesante respecto de esta primera época de los estudios, de poner a una cara que convoque, que conozca. Los 80 los podríamos saltear porque no hay o sea, fue una época de películas de baile. Películas con muy buenos soundtracks, claro. Pero no películas donde la gente cante adentro de la película o, digamos, en sí. Comedias musicales, ¿no? Claro, fue la época de Fame, Flashdance, luz. Para eso pueden ir a escuchar nuestro especial que hicimos con con Víctor, que nos sumergimos bien en los soundtracks de los 80. Es un mal dato de por qué los 80 no son una década tan marcada por los musicales, porque tiene un nombre y un apellido básicamente que casi choca todo el género, que es Francis Ford. Porque en 1981 es que hizo su peli Warm from the Heart, que era un musical que transcurría en Las Vegas. Le fue tan mal a ese muchacho con esa película que casi quiebra su carrera, casi quiebra su economía, y como que la gente por un par de años como que no se quiso acercar a los musicales propiamente dicho. Lo funó para siempre. Lo funó por 10 años. Imagínate eso, tipo. Mi película mató un genio por una década. Lo peor es que para mí un musical no es tan malo. La vi hace poco y me parece que está mega bien. O sea, sí, tiene sus cosas raras. Pero bueno, nada, no es tan grave. Hay cosas peores. Yo te la sigo debiendo, Vic, porque vos me habías convencido y la voy a ver también. La voy a ver y cuando la vea te voy a escribir. Te juro que... Porque a mí me gusta mucho el soundtrack. Yo tengo el soundtrack comprado, suelto, porque había cosas de Tom Waits y no sé qué. Y es muy lindo el disco y no vi la peli. Dios. No, la peli se ve re linda, pero bueno, no... Cuando algo no es para ese momento y es recibido mal, bueno, es lo que pasó con esta peli. Capaz que en unos años tiene watch parties como Rocky. Claro, ¿sabes? Yo no la conozco, la verdad. Pero la voy a buscar. Tengo ahí como un debate interno de si es musical o no, pero dentro de esta década del 80 está La Laberinto que protagoniza David Bowie. De Pietrolo. Nelson. Uno dice, bueno, sí, es un musical y la verdad que sí, tiene un montón de temas, de repente los protagonistas no, pero el personaje de David Bowie aparece cantando un montón de veces en un momento random de la película, entonces medio como que juega un poco. Sí, puede jugar. Yo la pondría a jugar, más que nada por Bowie, pero... Sí, yo escuché Bowie y dije, sí, dale, no importa. ¿Qué hizo? Hizo un número vestido de semáforo en medio de una avenida. Podemos decir que juega de suplente por el gran vacío que hubo en la década y ya. Es un poco como lo que pasaba en los 60 con las pelis de los Beatles o esas cosas, ¿no? Tipo A Hard Day's Night, era una peli y de repente los Beatles se ponían a cantar. Claro, que uno no entiende si son pelis con música o musicales. Con musicales. Sí, como las pelis de Sandro. Claro. Peri de Sandro, gitano, claro. Un gran ejemplo ese, picnic, día de la primavera, Sandro tocando ahí. Sí, sí. Pero claro, está medio descontextualizado de la trama. Sí, sí. mi país. Mal. Igual, por favor, pasemos a la otra década porque necesitamos. Ya, esto. Estamos en los 90. Los 90. This is the 90s, baby. Si pudiera cantar acá, ya arrancaría con el estribillo de colores en el viento, así. Qué gran forma de los musicales de volver a la pantalla de la mano de Howard Ashman y Alan Menken, que creo que hicieron el soundtrack de muchas infancias. Ellos descubrieron realmente la fórmula de Disney de los 90 y lo que logró también el Renacimiento, porque Disney venía en picada, venía con unos años complicados desde la muerte de Walt. Pero sí, aparecieron Howard Ashman y Alan Menken, que dijeron, bueno, vamos a utilizar la fórmula de los musicales de Broadway y agreguémoslos a la animación. Y la verdad que es un despliegue de creatividad increíble, porque claro, la animación te permite hacer cosas que el cuerpo humano no te deja. Total. Y bueno, le debemos a La Sirenita todo lo que vino, ¿no? Ay, por favor. También hemos hablado largo y tendido de Disney en nuestro especial de los 90. Sí, porque medio que lo que aprovecharon esta dupla es como que los espectadores tienen más interiorizados que en los musicales, en el género animado se puede cantar y como que no suena tan chocante, como que pasa más desapercibido. Entonces me da la sensación de como que aprovecharon esa grieta y dijeron, bueno, vamos a aprovechar esto para traer de nuevo el género musical como género musical con toda la importancia que tuvo en su momento. crearon, sí, una década de Disney gloriosa. O sea, La Bella y la Bestia con esta dupla, Aladdin que tiene como parte de la dupla esta, y después ya aparece, ¿cómo se llamaba? Tim Rice. Después de que Ashman fallece. Después, bueno, la década del Rey León, de Mulan, Pocahontas, Hércules, o sea, temazos, todos temazos. Cada película que vas nombrando es tipo, uy, sí, no esta, no esta. Pero esta cosa de ser el soundtrack de tantas infancias, justamente, y de tener esa calidad, esos números, aprovechando lo que la animación te permite hacer, pues bueno, justamente, no sé, nuestro huésped, por ejemplo, y sí, mirá, vamos a un despliegue con relojes y cucharas y un candelabro, como el maestro, el genio de Aladdin. Bueno, igual Friend Like Me, pero toda la entrada del Príncipe Ali es algo que vos decís. Hombres de acción, chicos. Mi canción favorita de Disney. Mi película favorita de princesas. Ahora, pero es que es un temazo. ¿Qué querés que te diga? Cuando hicieron la remake, yo entiendo que quisieron ir por otro lado, que quisieron hacerlo más pegado a la leyenda. Bueno, no le pongas Mulan, por el otro nombre. Yo les voy a decir que yo no le iba a ver y Juli me mandó un mensaje diciendo, che, no está tan mal, tirala. Tuvo un estado de negación. ¿Qué? No. Pero me enamoré del chico que hacía el soldado y no pensé con claridad los primeros 20 a 35 minutos, chico. Yo confieso mis debilidades, me perdí en sus ojos. Y cuando la peli terminó le digo, no está tan mal. Cuando me empieza a decantar un montón de cosas que me habían parecido detestables, ahí dije, no, pará, pero ya era demasiado tarde, así que me comí la puteada. Pero yo estoy vinculada emocionalmente a esa canción a un nivel muy... Estamos hablando de algo muy serio. Me parece un temazo, me parece hermoso. Bueno, él me hizo un medley por mi cumpleaños con otros amigos. Para mis 30 me hicieron un medley de canciones que tenía que ver conmigo, y la favorita de Disney era Hombres de Acción, así me la cantaron. Fue todo muy lindo. ¿Vino cuando alguien te canta a capela una canción que te gusta? ¿Cómo que a capela? Teníamos instrumentos y todo. Ah, bueno. Lo hicieron todo. O sea... Bueno, no, yo me lo imaginé más serenata de cumpleaños en tu casa, ¿no? Más no, orquestado. No. Orquestado. Está bien, hermoso. Una cosa hermosa. Pero sí, nada, es una época divina. Es una maravilla, la verdad que la animación ha hecho mucho por el musical. Me gustaría nombrar también, por nombrarlo nomás, que Madonna vino acá a la Argentina a grabar Evita. Le dieron la Casa Rosada para grabar. Es muy fuerte. No llore por mi Argentina. Nada, eso. Es muy fuerte, lo de Madonna. Tenemos al cura de Game of Thrones haciendo de Perón en esa película. Cumplimos en nombrarlo y no lo recordemos más. Ya está. Igual, en su defensa, hay dos cuadros musicales que están bastante bien. Que es el de Buenos Aires en la estación de tren. Y obviamente, gracias a Madonna, No llores por mi Argentina, está mega bien. El resto de la película se caía a pedazos, pero bueno. Igual. Y bueno. Prefiero la versión de Ricky Ford. El momento en que Ricardo se quiso dar el gusto. Sí, digna. Muy digna esa versión. Lo cierto es que estos musicales de Disney, digamos que setearon un poco la tierra y prepararon en general el territorio para esta especie de revival, y ustedes le pusieron rejuvenecimiento del género. Ya estamos en los años 2000 y debido a el masivo éxito que tuvo Chicago, yo creo que hay un puntapié como para una vuelta, ¿no? Hay que decirlo, Chicago gana mejor película y varios Oscars más. Chicago ganó mejor película en un momento en el cual el musical no había ganado mejor película, creo que 20 años o una cosa así. Chicago es otra gran adaptación porque el musical no tiene nada que ver con la peli. Es muy diferente. El director, no me acuerdo quién la dirigió, pero hizo algo muy interesante, que es que transformó... Rob Marshall. Ahí está. Después dirigió Mary Poppins 2. Yarama. Rimando. Arrimando y Bigma tirando como un recorrido. Para decirlo. El gordo se viene de Mary Poppins 2 era ahí. Pero lo que hizo muy interesante en Chicago es que transformó todos los números musicales en sueños de Roxy, de la protagonista. Sí. Entonces tuvo que cortar algunos temas, pero la verdad que está muy bueno ver esos cambios entre ella viendo lo que está pasando en realidad y lo que ella se está imaginando, que es como todo un escenario con lentejuelas y uff y bla bla bla. Y bueno, las coreos que son increíbles, las coreos del teatro son espectaculares, pero a mí me gusta mucho la peli. Y hubo un cambio también en cómo se grababan los musicales, porque si vos ves Chicago, los números empiezan a verse un poco más como videoclips. Hay mucho más cortes de cámara, más acercamientos. Ya no es esa cámara estática que veíamos a los inicios de Fred Astaire, que te decía, no, quiero que me grabes todo el cuerpo y grabame bien lo que están haciendo los piecitos. Ahora es más, uff, despliegue y luces y ¡bam! Es cierto. Es quizás, yo lo tengo en mi top a este musical. Yo no podía creer lo que estaba viendo cuando escuché cantar a Catherine Zeta, o sea, desconfié. Dije, ¿será ella? Bueno, la peli está protagonizada por Catherine Zeta, Jones y Renée Zellweger en el papel de Roxy, y la otra es Velma Kelly. Y también está Richard Gere, está John C. Reilly, que es un actorazo que no tiene el reconocimiento que merece. Y canta re bien también John C. Reilly. Queen Latifah, que estaba como... Queen Latifah estaba en su década en ese momento, estaba rompiéndola. Y hacer uno... Si uno mira, el casting es re zarpado. Está Dominic West también, está el marido de Lucía. No, hace de uno de los amantes de... Sí. Bueno, la verdad que el casting es fascinante. Lo mencioné porque todos cantan muy bien. Me grabaron las voces de ellos en la mente, escuché el disco millones de veces y me gusta muchísimo justamente lo que recién mencionás vos, mencionaste Gonzalo, el tema de la edición y el montaje y la novedad, el dinamismo para un musical es clave, porque hay veces que el espectador promedio no está acostumbrado a escuchar música y esta cosa de que mientras las canciones sucedían avanzaba la trama un montón, te mantiene atrapado. Cosa que no me pasó con La Novicia Rebelde, claramente. Fui claro, a jugar claro. Y después volví. O sea, bueno, película, gana todo. Se gana. Tenía 13 nominaciones a los Oscar y gana. Bueno, la mejor película y mejor actriz de reparto. Y muy merecido, porque Catherine Zeta-Jones estaba embarazada mientras grababa eso, chicas. Mira, yo también le dieron un Oscar. Sí, estaba embarazada y fue embarazada a cantar con la tifa que Renée Zellweger no quiso subir. Yo me acuerdo que le habían dicho que ella cantara y no. Fue muy buena la presentación igual que hicieron. Cantaron un temazo, pero bueno, no era lo que yo quería. Yo quería escucharle a René. Después dijeron también que René no tenía mucha confianza, voz y bla bla. Después en Judy cantó un montón. Qué sé yo, no sé, René es medio particular. Así que bueno, un montón de Oscars. Ganó Rob Marshall, ganó John C. Reilly en reparto, ganó mejor actriz René, o sea, todo muy zarpado. Sí, sí. Pero aparte venimos de un principio de siglo muy arriba con Chicago. Y también quiero mencionar Moulin Rouge, que es uno de mis guilty pleasures. Para que Chicago corriera, Moulin Rouge tuvo que caminar primero. Moulin Rouge. Y abrir ahí el... Qué locura. Abrió el juego, sí. Sí, volvió a traer el musical. Lo hizo medio con una trampa, porque en realidad el 90% de las canciones de Moulin Rouge no son canciones creadas originalmente para la película, sino que las agarra de todo lo que es la cultura pop. Las mixea, como que aprovecha mucho el auge de esta época muy, muy MTV. Como que agarra todas estas canciones pop icónicas, crea como un pastiche musical y también como que devuelve mucho el recurso este del montaje como frenético. O sea, si ves Moulin Rouge ahora y te pones a contar cuántos cortes tiene por minuto, no te da la cabeza para contarlo. Igual es un maestro, o sea, no sé quién es el gente que tiene laburando en el taller de edición este tipo, el director. Ahora me olvidé, pucha. Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, claro. Es una locura como edita. O sea, es frenético, esquizo. O sea, pero sí es cierto que también es de los primeros musicales que tienen este recurso, ¿no? De las canciones pop icónicas con nuevas letras utilizadas en pastiche. Y esto pegó bastante. Y además, que la canción original de la película, la de Cristina Aguilera y todas las chicas, también fue un hitazo de los 2000, se escuchó en todos lados y le llevó mucho público, porque Cristina Aguilera estaba en su apogeo. Entonces, eso también. Y en la película también vi a una Nicole Kidman, que es una muñequita de porcelana en esa película. Canta ella, ¿no? Canta ella. Sí, pero canta horrible. Sé lo que puede. Sí, sí, sí. Pero a ver, disculpa, no te gusta René Zellweger, pero no Nicole Kidman. Pero me gusta más, sí, me gusta más René. Me gusta más la voz de René que la de Nicole. No, pero igual lo que me da bronca es que Nicole se considera que canta bien, eso es lo bueno, por ahí sí, no es tan mala su voz. Pero me da cringe cuando Nicole agarra y canta cualquier cover, sí, o sí, canta con Robbie Williams y se cree que es Nancy Sinatra, ¿entendés? O sea, tomátela, anda a laburar. De hecho, el cover con Robbie Williams, el de Something Stupid, ¿no vino después de eso? No, después de la película. Sí. Es una de las canciones que más detesto. Cuando alguien le dijo a Nicole, che, cantás bien, cantaste re bien en la peli, dijo, ah, bueno, voy a empezar entonces a hacer una carrera de covers. Así que 0 a 100, ¿no? Bueno, igual qué época esta, ¿eh? Porque miro la lista y hay tantas cosas. Ahora estoy viendo una que sé que ustedes van a tener ganas de hablar, que se lo deben, Juli y Víctor, hablar de esto, que es Rent. Yo la vi hace poco y me encantó. El invitado primero, pase usted. Y yo también la recorrimos en los especiales que hicimos allá por el verano. Rent, el musical icónico de Jonathan Larson, que recorría como muy una década de los 90, atravesadas por el auge de la bohemia, todo lo que era la enfermedad del SIDA. Un musical que también, de nuevo, nos viene a decir de que se pueden hacer musicales con cualquier cosa, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la falta de empleo, la falta de plata, personajes que hay días que no tienen para comer, que les cortan la luz, y que ven en una Nueva York es como muy, muy enérgica. Y me parece que lo que tiene interesante el musical es que todas las canciones que están compuestas para el musical como que recogen ese espíritu, como que son todas muy rock, muy, muy poderosas. El musical, me pasa algo, me gustó el musical hasta que vi la obra de teatro. Porque en la adaptación al cine es como que está bien, pero no tan bien. Le fue muy mal a la película. Sí, pasó sin pena ni gloria en una época. Y es una pena porque justamente es una peli que tiene el cast principal, es original, salvo por Rosario Dawson, que a mí en lo personal me gusta más, con el mayor de los respetos, sí, a mí también, me gusta mucho más que la voz original de Broadway y la Joan, que no sé qué actriz es. Joan es, en la película es Lily Tomlin, que no estuvo en el cast original, pero después estuvo en los revivals, así que... Dije, muy buena. Ella es muy buena actriz. Es una pena, porque justo que tenés el cast principal son todos... Fue una de las cosas que más le critico a la película, la verdad que... ¿Sí? Sí, porque ya estaban un poquito grandes todos. Bueno, sí. Esa era como la mayor crítica que se le hacía. Medio el síntoma de gris. Sí, es también esto de... O sea, muchas veces pasa que los actores de teatro no funcionan bien en cine, ¿viste? Claro, sí. Igual yo creo que están todos muy bien. Sí. Obviamente el musical tiene otra cosa, es distinto, tiene muchos más partecitas cortas que van engrosando como la historia y demás. Pero es muy bello. Quiero agregar una cosita chiquita sobre Rent. Como yo me la dejé pasar en la época en la que salió, me acuerdo que veía el tráiler en cine y todo, hubo como una saturación de musicales en esta época, había salido Hairspray, o sea, entonces yo dije, uy, basta de musicales. ¿Qué me pasó con Rent? Cuando la vi me pareció, a mí me gustó un montón, probablemente el tema de cómo está adaptada en teatro y la peli me haga ruido cuando la vea, pero quiero ver, ante todo, me gustaría ver la ópera en la que hace referencia, La Bohème. La Bohème. Me gustaría verla para entender bien los guiños, ¿vieron? Porque hay muchas cosas. Yo le iba contando a Pablo, a mi novio, la historia de Rent, y él me decía, ah, igual que en La Bohème, ah, pero con La Bohème, quiero ver La Bohème, carajo, tanto que me gustó esto de Rent. A mí me gustaron mucho las canciones, la historia me recontra conmovió, sí, pero me gustaron mucho las canciones, mucho. Me gustan más que las de Hairspray, mirá que me gustan las canciones de Hairspray, pero me gustaron más. Así que bueno, eso quería aportar, ojalá alguno de nuestros oyentes haya visto La Bohème y nos diga o nos cuente cómo es la experiencia de conectar las dos obras, ¿no? Así ahora que lo bueno, justo ¿sí? que decís eso, también me hiciste acordar que Moulin Rouge está también basado medio en una ópera, en La Traviata. Claro, claro, claro, tenés razón. Mm. Hay que volver a verla con las dos, con la referencia. Sí, sí, sí. Eso es hermoso. Cuando uno vuelve a ver algo, ¿no? Y relacionándolo en relación a cosa, es bárbaro. Ese momento epifánico que te sentís iluminado en la comparación de obras. Y decís, y épocas. Oh, wow. No. Y estás todo el tiempo así como Nerd. No, pero además yo creo que yo me puse muy contenta cuando te gustó la peli, porque no estaba del todo segura. Puede salir muy bien como puede salir muy mal. Y a mí lo que me pasa con Rent es que sigue siendo mi musical favorito al día de hoy. Y yo sé que no es el mejor musical que vi. O sea, soy muy consciente de eso. Tengo un montón de otros musicales que me parece que tienen otras cosas y que tienen otras virtudes que lo destacan por encima de Rent. Pero hay una cuestión muy emocional que me conecta con la obra que hace que yo no puedo... Yo el reprise de Alcover You no lo puedo ver sin llorar, Vic. Es como... Me es imposible y lo vi 77 millones de veces porque no solo vi muchas veces la película, sino desde el día en que nos conocimos, mínimo una vez cada dos años. Cada año. O cada año estamos viendo a alguien a hacer Rent. Entonces, estoy a fuerza de repetición viéndola todos los años de mi vida y yo sigo llorando ahí. No lo puedo evitar. Claro, ningún musical te ha conmovido tanto como Rent. Claro. Sí, sí, sí. No, yo creo que para mí no sé si es el mejor musical, pero lo que no tengo dudas es que es el mejor soundtrack de musical, definitivamente. O sea, lo que construye Jonathan Larson a nivel auditivo con todas las canciones de Rent me parece alucinante. Lo podés escuchar continuado. Jonathan Larson. Es posta, es muy bueno auditivamente. Es dinámico, vas por la calle y lo vas escuchando y está buenísimo. Es que Jonathan Larson revolucionó el género, tipo en el teatro lo revolucionó. Es una pena que Jonathan Larson murió antes de que Rent abriera en Broadway. Una y gran... si les interesa la génesis, perdona que te interrumpí. Sí, sí. Si les interesa la génesis de Rent, pueden ver Tic Tic Boom. Uf. O Tic Tic Boom Boom, no me acuerdo. Tic Tic Boom. Tic Tic Boom en Netflix, que ahí ven un poco biopic y un poco también este proceso de creación de Rent. Otro gran musical. Jonathan Larson solamente hizo Tic Tic Boom y Rent. Son las únicas dos que tenemos. La verdad que sí, su laburo a nivel composición es una locura, porque sí, no se había escuchado algo así en Broadway hasta que él apareció. Yo creo que la película fracasó porque mientras veía tipo las películas del moment de la época, muchas estaban protagonizadas por una estrella. En esta época, más que nunca, era la idea de del All-Star Cast. Tipo, todos eran nombres. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, Rent no tenía a nadie, chicos. Entonces. Uh-huh. Y vino entre medio de un Chicago con Catherine Zeta-Jones, o sea, Richard Gere, Renée Zellweger, sí. Y después un Hairspray que tiene un montón de gente, Mamma Mia con Meryl Streep, o sea... Claro, estamos hablando de una época muy cargada. Sí, por eso digo, yo estaba un poco saturada, me acuerdo, y la única ahí que destaca después con los años fue Rosario Dawson. Y Idina Menzel. Y Idina Menzel. Es verdad. Vi como nunca, yo la vi como nunca, y dije, ¿qué? Cuando la vi fue tipo, ¿qué? Pasa, es una Idina muy en su prime esa. Adelda Sim. Sí, sí, sí. Idina venía de hacer musicales que Es una locura lo que hacía esa mujer con su voz, porque obviamente que bueno, los años y la mala técnica vocal, todo medio, pero sigue siendo una estrella, o sea, se consagró tipo con Rent, es una locura. Y después, bueno, le vino la gloria con su Let It Go y Frozen después. Es verdad. Pero sí. Yo creo que pasó eso, la verdad que el musical, creo que no se tenía mucha fe todavía en el género de vuelta, entonces por eso también tenemos estos ejemplos como Los Miserables, Cats, Into the Woods, y todo, ya vamos a llegar a todos esos, imagínate. Claro. Pero todos ahora los voy a dejar hablar porque no vi casi ninguno de todos esos, de los que van a mencionar. Yo solamente quiero agregar que el mundo del cine independiente también tiene un ícono dentro de lo que es el musical de culto, sería. Y es un musical que Juli me debe la función, vamos a verla, va a verlo juntas la peli. Y si está la obra alguna vez en Buenos Aires, vayan a verla. Yo la vi hace unos años atrás, que Germán Trippel hizo de Hedwig y estuvo preciosa. La peli se llama Hedwig and the Angry Inch, Hedwig y la pulgada rabiosa o algo así en la traducción. No sé, ¿alguien la vio acá? No, la debo. Estoy tampoco. Yo vi cosas de la obra, nunca la vi entera. Pero sí, bueno, sé que tuvo muchos, tipo Neil Patrick Harris hizo el papel, Darren Criss. Sí, bueno, estoy compensando que no vi ni Rocky Horror Show ni West Side Story, pero vi esta película. La música es espectacular, es maravillosa. Se acerca más a la ópera rock, quizás por momentos. Es de John Cameron Mitchell, que John Cameron Mitchell, de otra peli que era Short Bus, que es una peli erótica muy buena. Yo creo que inauguró la coreografía erótica este tipo en cine, como hoy la conocemos. Y acá en Hedwig and the Angry Inch es la historia de un chico trans que en la Alemania dividida quiere triunfar como músico y además cambiarse el sexo, o sea, hacerse la operación. Y se la hacen, pero la hacen mal, del otro lado del muro. Y le queda la pulgada furiosa, o sea, se refieren a que le queda como una especie de carne. Uh-huh. Y no puede como efectivamente tener como un lugar donde ser penetrado. O sea, explico por qué esto está en la película. O sea, es algo que está buenísimo porque es un musical en el 2001 hablando de el proceso físico de las personas trans. Por empezar, casi ni se hablaba de esto. Quiero marcarlo. Después había uno de los, o sea, el coprotagonista del protagonista es Michael Pitt, que Michael Pitt por ese entonces estaba full en el mundo del cine independiente. Él había hecho de Kurt Cobain, había hecho varias películas, había estado en The Dreamers también, salía bastante. Y el protagonista es el mismo, John Cameron Mitchell, que está como nunca, canta impresionante y todas las canciones son muy hermosas. Mi preferida es El Origen del Amor, The Origin of Love, es hermosa. Y toda la historia que uno ve es el ascenso de esta cantante. Efectivamente, cuando logra cambiarse el sexo, tiene su nombre Hedwig. Y esta cantante que logra salir de Alemania y llegar a Estados Unidos e irse de gira con su novio. Y bueno, constantemente tienen un debate de fama y de egos, porque después se separan y compiten sobre quién es el mejor rockero o rockera. Y hay canciones todo el tiempo, y son una más linda que otras. Y hay animación también. Y eso, otra cosa que estos musicales que mencionamos no lo tienen. Acá cuando cantan hay además dibujos animados. O sea, es preciosa, es hermosa. Es una película muy extraña, pero no, es inolvidable. Cuando la vean van a decir, la puta madre, ¿por qué no había visto esto? O sea, es muy buena. Me cierra que metamos doble función, Rocky y... Claro, estamos más o menos en la misma temática, así que está re bien. Bueno, ahora sí les doy el pie para que cuenten sobre estos musicales que yo no vi. Sobre todo Sweeney Todd. Sí, pero yo la iba a recuperar justo porque me estaba fijando, tenía la duda de si era del mismo año de Rent. Y sí, efectivamente es del mismo año de Rent, con lo cual también ahí es como que se fue un poco la atención más para el lado de Sweeney Todd que para el lado, claro, una peli que no tenía como una figura tan icónica como lo tiene Sweeney Todd, que tiene a Johnny Depp protagonizando. Además, un Tim Burton dirigiendo, con lo cual ya de por sí la propuesta era como mucho más convocante en cuanto a nombres. También Helena Bonham Carter como parte del elenco, Alan Rickman, Sacha Baron Cohen, o sea, todos nombresazos. Y a mí particularmente es... Nunca vi la obra en Broadway ni en adaptaciones que se hayan hecho al respecto, con lo cual cuando vi esta peli me voló la cabeza, porque básicamente es como, mirá de lo que se puede hacer un musical. O sea, estoy viendo un musical sobre un tipo que le corta el cuello a la gente en busca de venganza, y después agarra una cocinera, pica todo lo que serían los cadáveres y los convierte en tartas de carne humana. O sea, uno no está ni remotamente preparado para que la cosa decante por ahí. Juli la vio porque yo la hice. Sí, Adolfo Pirelli. Yo hice el personaje de Sacha Baron Cohen en la película. Y la verdad que sí, es una locura. La obra ya de por sí es una maravilla. De la cortesía del gran Stephen Sondheim, mi compositor favorito. Y la película, realmente, la estética de Tim Burton funciona muy bien. Funcionan muy bien. Hay algunas decisiones que no me gustan mucho respecto a adaptación, pero están muy bien. Es una historia espectacular y es de vuelta a esto, la idea de que el musical puede contar cualquier cosa. Podemos hacer historias muy dramáticas y la música puede ser dramática también. No tiene que ser tonto porque se ponen a cantar de repente y nada, es una locura. No sé qué decir de Sweeney Todd porque es que es tan bueno, solamente les puedo decir, vayan a verlo. Vean la obra, vean la película. Es increíble. En la obra original está grabada, está grabado el elenco original de Broadway con una Angela Lansbury que está espectacular en el papel de Mrs. Lovett. Angela Lansbury, conocida como Mrs. Potts de La Bella y la Bestia. Nada, la verdad es que fue muy divertido también de hacer. Fue una experiencia muy interesante. Con Into the Woods, ¿qué fue lo que te pasó, Onza? Porque yo estaba leyendo, yo vi la peli esta, pero me reaburrí. Pero contame, porque parece que te tenés ganas de hacer caca arriba de la película. Honey. Me contó un pajarito. No, por favor. No, bueno, Into the Woods es otro musical de Stephen Sondheim. Primero voy a decir eso. Entonces, la música no es para todos. La música es increíble y realmente revolucionó el género, el teatro musical. Pero sé que no es para todos. La película es muy aburrida. Into the Woods es mi musical favorito. De todas las cosas que yo he visto, sigo diciendo que Into the Woods es el musical que más me conmueve, más me divierte, más me fascina la música. Y la película no logra nada de eso. Okay. Está lavada. La película, y mira que yo vi primero la película, yo no conocía el musical. Yo vi la película y me pareció pésima. Decí que le di otra oportunidad, porque si no, nunca hubiera conocido mi favorito. Into the Woods es una obra muy graciosa, porque Into the Woods te cuenta la historia de los personajes de cuento de hadas en otro contexto, básicamente. Y la idea esta de que lo que decías no siempre es lo que querés, sería eso. O tené cuidado con lo que decías. Bueno, esa es como la premisa general. El primer acto se supone que tiene que ser bastante tonto, porque son personajes de cuentos de hadas. Entonces nos podemos reír de que le abran el estómago al lobo para sacar a la abuelita, o de que la bruja tire al príncipe de la torre y se quede ciego. Nos reímos y está hecho para que te rías. Pero después viene un segundo acto de Into the Woods en el que te das cuenta, capaz que no me tenía que reír de estas cosas, porque capaz que esto, o sea, che, sí, si lo pongo en perspectiva, es terrible que hayan matado a... le hayan abierto el estómago al lobo, que hayan matado a un gigante, como que... Y eso es lo que me gusta mucho de Into the Woods. Es una obra muy divertida, pero que te deja un mensaje muy interesante. Utiliza esa comedia del primer acto para después, tipo, rematarte con su mensaje y su filosofía final, que, nada, es maravilloso. La película tomaron decisiones muy malas. El cast está bastante bien, la verdad que es un cast que a mí no me molesta y todos están... Sí, funcionan dentro de todo, pero creo que el tono de la... No entendieron el tono del material. La hicieron muy oscura, muy seria. Es verdad, bastante oscura y bastante seria, tenés razón. Además de que no la habían publicitado como musical. Tipo, yo no la conocía y cuando, cuando la vi, tipo, empezaron a cantar y empieza el prólogo de 14 minutos. Y dije, ah, esto es un musical, tipo, pero no terminan de cantar nunca más. Es todo cantado. No estaba publicitado. Me acuerdo de eso, que un montón de gente se recalentó porque era, había puesto la guita a Disney, entonces todo el mundo se comió medio ahí un garrón. Claro. Porque en medio como la gente que llevó a ver a Barbie a los hijes, a los hijes en general, las infancias, y era como, ¡ah! Igual está bien, buenísimo, salió bien la jugada, pero no era la película de Barbie, era Barbie. Claro. Acá lo mismo. Bueno, y después que tengo anotado acá perdón, también. Perdón, sumo dato. A ver, Para seguir con la trayectoria de lo que veníamos hablando, es del mismo director que de Chicago. Ah, Rob Marshall. Sí, es el señor Rob Marshall, que bueno, después ya volverá a me decepcionaste. Rob Marshall, me decepcionaste. Y escucha, me hizo Mary Poppins 2. Sí. Me como de día de nuevo. Va de mal en peor. No, pero me gusta, me gusta cómo se va anticipando el momento en que Big rompe en paraguas por claro. Mary Poppins 2. Estamos cada vez más cerca de eso. De previa, o sea, de acá ya se lleva el vínculo con Emily Blunt, se lleva a Meryl Streep. Claro. Sí, claro. Va como agarrando cositas. ¿A vos qué te pasó con Into the Woods, Big? No me gustó en lo más mínimo. De hecho, me costó terminarla, no, nunca entré, me dio vergüenza, es como... Me dio vergüenza. Sí, me dio vergüenza. Pero yo les juro, chicos, que vean, la obra original también está grabada con el cast original de Broadway. No debería decir esto, pero quizás está en una... Todo medio ilegal, pero bueno, se encuentra. Y es una maravilla, es una maravilla. Tenés a una Bernadette Peters en prime time también, siendo de la bruja. Y... Increíble. Anotado. Yo soy la bendecida porque yo no vi la película y vi la obra por primera vez este año. Yo tuve el privilegio de verla, la obra directamente. La vi en este video y la vi hace poquito este año. Y la verdad que me pasa eso que vos terminás, es una obra que está muy claramente dividida en dos actos que evidentemente la película no supo replicar. Y vos en un acto es como, ¡ay, qué lindo todo! Ajá, y yo dije, ¡para! Es la obra favorita de Gonza. Acá hay gato encerrado. No puede ser que esto sea así. Y efectivamente después viene todo el viento de cola. Y realmente nada. Está buena, si se puede ver. Bueno, nos quedan. Les cuento. Me interesa mucho que hablemos de lo que ustedes califican como un afano con Hamilton. Pero tenemos que también hay que mencionar sí o sí a La La Land. Porque no solo es importante como tributo a este Hollywood que al principio del episodio estuvimos mencionando y tratando como de describir, sino que también es una de las preferidas de Víctor. Y a Juli no le gusta mucho. Entonces acá quizás que ustedes dos un poco. Pero viajo todo grieta acá. No, pará. Quiero hacer una aclaración. No es que no me gusta La La La. Me tengo que ir a la mano, pero no, hablando en serio. No es que no me gusta, sino que siento que es una trama, que la trama es una excusa, y no es algo malo esto, simplemente digo, por la historia en sí, yo no sé si entraba. Entro más por lo que recrea que por la historia. Es eso, ¿no? Yo la pasé recontra bien, me encanta. ¿Ya nos metemos de lleno en La La Land? Yo cerraría como esta sección con Le Mis también, que es una antes de La La Land, que fue también bueno, de un... Igual sí, nosotros hemos hablado de La La Land también en creo que... pasa que, yo te cuento, Gonza, cuando hicimos los especiales de soundtracks, hubo una década que estaba repelada de soundtracks copados. Sí, claro. Entonces tuvimos que un poquito hablar de La La Land porque no había soundtracks copados y La La Land tiene uno muy bueno. pero está bueno. Hablemos de Los Miserables, hablemos del Oscar que se ganó en Hathaway por no comer. Y hablemos. Yo la empecé a ver en el cine y me quedé dormida. Tenía, no sé. Hiciste muy bien. 2002. Y había ido a hacer una suplencia, creo, muy temprano, algo así, me quedé dormida. No la terminé. A mí me cuesta y a mí me gustan los musicales. Entonces, que haya sido una película que generó tanto revuelo, siendo un musical pesadísimo, pesadísimo, largo, tortuoso. Sí, sí, sí. Aparte veníamos de precedentes como que un poquito más arriba, pum para arriba. Veníamos con Hairspray, Mamma Mía. Bueno, Sweeney cambió un poco la trama, pero seguía siendo, dentro de todo, divertido. Y Les Mis es, uff, dramón. Creo que siguieron haciendo el truco de, bueno, llenémoslo de estrellas. Tipo, la mayoría son gente conocida, por lo que tengo entendido. Sí, está el australiano Nazo, ¿se llama? Ah, Wolverine. Russell Crowe. Russell Crowe. Anne Hathaway. La de Mamma Mía, nunca me acuerdo el nombre. Amanda Seyfried. Era la época de. Amanda Seyfried te sacaba una película por mes más. Claro, porque hizo Mean Girls también, ¿o no? No, estaba. Amanda empezó a agarrar laburo después. No, pero la veías hasta en la sopa, comedia romántica, Caperucita Roja, Amanda, duró mucho. Sí, y es una peli que a mí, la primera vez que la vi era bastante chico, entonces también me dormí. Después dije, vamos a darle otra oportunidad y me gustó. Yo no soy muy fan de este director igual, a mí me cae medio mal. ¿Quién es? Tom Hooper. Después hizo ese espanto llamado Cats. Sí. Ah, mirá, bueno, ese creo que también estaba. Ese podría haber. Podría. O sea, si te haces una milanesa de madera, es un poco menos duro que ver Cats. O sea. Es terrible. Tom Hooper. Pero aparte de Tom Hooper en estas dos películas, él quería innovar en el género. Entonces, él lo que hizo es que los actores canten las canciones con un pianito en un audífono que lo siguiera a los actores. O sea, los actores marcaban el tempo de las canciones, todo, y el piano los seguía a ellos. Que es algo rarísimo hacer, porque generalmente el cantante sigue a la música. Claro. Y por eso es que es raro, se escucha raro. Las canciones se escuchan raras. Él buscaba esta cosa de realismo porque las grabó tipo mientras ellos estaban en la escena y todo. Pero la verdad que se siente muy extraño. Después orquestó todo alrededor. Y nada, sí. No le salió en Les Mis. Lo quiso volver a intentar y le salió peor. Igual lo que tiene Los Miserables es que es una historia que siempre conmueve a la gente. Por lo que trata. Entonces, cuando había salido también hace unos años atrás otra versión de Los Miserables, una que está Uma Thurman y no me acuerdo qué más, una de los 90, había sido re exitosa. Sí. Yo me olvido que existe esa versión. Claro. Me acordé el otro día cuando estaba leyendo un poco para grabar el episodio. Sí, estaba el chabón de Búsqueda Implacable. Liam Neeson. Sí. Liam Neeson. Y había sido muy exitosa. Blockbuster exitoso, pero muy exitoso. Bueno, ahora sí. ¿Me cuentan de qué se trata Hamilton? Porque yo no tengo idea. Acá me quedé re afuera. Nos atoramos los tres en la puerta. Yo creo que Hamilton es un musical histórico. Vendría a ser como un Les Mis moderno, si se quiere, porque Hamilton lo que hizo es contar la historia de las guerras de independencia de Estados Unidos desde el punto de vista de Alexander Hamilton, que son padres de la independencia, y nada, volvió a meter a mucha gente al teatro musical, porque tipo es un éxito en Broadway, primero que nada por el tema de que empezó a usar mucho rap y hip hop. Entonces los personajes no cantan per se, sino que están todo el tiempo rapeando, salvo dos o tres personajes. Y también por el tema del colorblind casting, tipo castearon a gente negra en los papeles de tipo, no sé, George Washington es negro o cosas así. Que en su momento Mirá qué dato ese. En su momento se le aplaudió mucho por hacer esto, de ok, mirá, tipo, hay latinos, hay negros y están haciendo de todos los padres de la descendencia. Y bueno, lo que hizo Hamilton es que sacó una grabación de la obra de teatro y abrió como esta puerta a los llamados pro shots, que son grabaciones profesionales de las obras de teatro en vivo. Y eso es lo que salió en Disney Plus y fue un boom. Siempre se tuvo mucho miedo con esto en el teatro. Tipo, vos, si vos querés ver obras de teatro, tenés que ir a ver los famosos bootlegs, que son gente que se metió a ver la obra y lo grabó con el celular, tipo medio escondidas. Y así, tipo, yo vi la mayoría de los musicales que conozco. pero porque, obvio, tipo, sigue siendo un negocio el teatro. Hamilton vino como a romper un poco con esto de tipo, che, no vas a perder ventas por tener una versión grabada. Tipo, es más, capaz que la gente incluso quiere más ver en el teatro esto. Capaz que impulsa. Claro. Estaba el flaco este de Lin-Manuel Miranda, ¿está ahí? Lin-Manuel lo protagonizó y compuso, él hizo todo. Lamento que no haya más filmaciones profesionales, porque realmente la oportunidad de ver esa obra en Disney Plus con el escenario que rota, con lo que son las coreografías bestiales y además la verdad que el cast original, el cast que está ahí es una bomba, o sea, es mucha gente muy grosa, la ropa, es algo bueno. Lin-Manuel, yo lo que amo de Lin-Manuel es que él protagoniza las obras quedándose con el rap y dando, porque él sabe que no puede. Él es consciente que... No, pero yo no celebro eso, él es consciente que no. Yo creo que sí. Entonces, pero... claro, entonces le da los protagónicos a gente que es una bestia. Felipe Azú. ¿Qué es Chris Jackson? Washington. Es bueno. La verdad que él se rodea gente explosiva como para poder protagonizar él, pero disimulando un toque. Y es una pena que no se vean los detalles que yo vi viendo esa grabación profesional en el bootleg. No los ves ni de casualidad. Es imposible porque estás viendo una cosa que a veces está grabada a 3 kilómetros y más o menos te haces una idea y ahí. Y todo es parte de la narrativa. Están pasando cosas en el escenario todo el tiempo. Claro. Ahora, dicho esto, no puede nominarse. Yo entiendo que nominar eso como película. No lo sé, Rick. No sé qué opinas vos, Vic. No, definitivamente no. Es una grabación de un teatro, de una obra que es una tremenda obra, que sobrevive muy bien el registro este que estamos, del que estamos hablando, que es la filmación de una obra de teatro. Subsiste muy bien, básicamente porque la obra de teatro, al tener todo esto de la plataforma giratoria y demás, como que tiene un montón de recursos que la hacen medio cinematográfica, pero sí, no, película no es otra cosa. Igual para mí en algún momento va a tener su buena adaptación a peli. Sí. Seguro. En algún momento la va a tener, sí, seguro. Sí, eventualmente sí, porque realmente, o sea, la rompió toda Hamilton, sí, igual, el cartel. Sí, igual está bueno que exista y que haya cambiado, incluso que existan estas conversaciones de tipo, ¿es una película, no es una película? Porque también va a llevar a que más obras se graben así, claro. Y eso está bueno. En Londres se suele grabar mucho más teatro de lo que se graba en Estados Unidos, pero porque tienen otra idiosincrasia, sí, claro. Pero sí. Ojalá. ¿Vos, Vic, tenés así algunas que te hayan quedado en el tintero, que quieras compartir, algunas musicales que sean así como tus prefes? Sí, tengo una polémiquísima, y no es Mary Poppins. ¡Una y más! Para mí tenemos que cerrar con Mary Poppins igual, ¿no? Porque ya estamos... pensaba ponerla a Mary Poppins junto con Mingers, que acá apareció flotando de color púrpura, junto con Mary Poppins, que para mí, cosas muy fallidas al respecto de las comedias musicales. Pero bueno, dale, a ver cuál es la polémica. Bueno, la discusión. Sí. ¿Alguna de ustedes vio Annette, de Leos Carax, protagonizada por... No la vi. Con Adam Driver, ¿no? No. ¿Esa es la de Adam Driver con un muñeco? Es correcto. Sí, no la he visto. Sí. Es un poco de información. Kylo Ren con un puppet. Es una peli que o la odias con todo tu corazón, o te vuela la cabeza. Okay. Yo estoy claramente, la estoy trayendo acá, es porque estoy en el segundo grupo de que me voló la cabeza, pero es una peli que tiene un registro que yo entiendo que si alguien se la recomiendo y después viene y me quiere cagar a trompadas, está bien, entiendo que me esté cagando a trompadas. Porque es una peli que juega mucho con todo lo que es una estética, como entre lo bizarro y lo trágico, y como que entra y sale constantemente de esos dos registros. A veces le queda muy bien, a veces le queda muy mal. Y todo en un contexto musical, en donde, por ejemplo, la historia básicamente es un matrimonio donde Adam Driver es un comediante de stand-up, medio de un humor medio cool, pero bueno, de repente conoce a una... La conoce a ella, que ella es una cantante de ópera, o sea, como muy prestigiosa, muy de Teatro Colón. Y en ese choque de universos, ellos crean una pareja donde hay como mucha competencia de ego, de ver quién es como más el artista de la pareja, como quién es el más respetado de los dos. Bueno, nada, crean una pareja, tienen una pareja, tienen una hija. Ahí arrancan las decisiones raras que tiene la peli, que la hija durante el 90% de la película es una muñeca. Es una muñeca que no está fija, se mueve. La muñeca camina, la muñeca los mira, gira la cabeza. Entonces es como que, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Qué está pasando? Es una decisión muy radical que, bueno, ahí ya arranca tu camino de si la odias o entras en este mundo. Pero no solamente con eso, es como muy radical, sino que también, por ejemplo, tiene un cuadro musical en donde Adam Driver y Marion Cotillard están cantando mientras tienen sexo. No, necesito ver eso. Necesito ver qué quisieron hacer. Ya me la anoté para el fin de semana. Bueno, después contame a ver si me puteas o no. No, putearte seguro jamás, porque de todo digo, por lo menos fue una experiencia. Así que, pero no, aparte estoy mirando algunas imágenes sueltas, no lo puedo creer, no puedo creer que esto exista. Yo amo los musicales bizarros, así que seguro le doy una oportunidad. No, es un universo fascinante, o sea, aparte tiene una estética muy de colores lynchianos, o sea, como muy rojo, muy verde, muy... Se ve. Como si David Lynch hubiera hecho un musical, básicamente, y le hubiera agregado una capa de bizarro, una muñeca que se mueve y canta, como todo muy, muy singular. Pero aparte lo que tiene es que como que juega mucho con todo lo que es real e irreal, porque la peli es consciente de eso. De hecho, la primera escena de la película es el director de la peli con su hijo de la vida real. Están como en un set de grabación. Dicen, bueno, arrancamos. Arranca a sonar una música. Vemos a la banda que hace el soundtrack de toda la película. Arranca a cantar la banda, vemos a la banda. Se incorpora el director y la hija a la banda. Arrancan a caminar, se suma Marion Cotillard, se suma Dan Driver. Arrancan a caminar por el medio de una ciudad y dicen, bueno, la canción básicamente es sobre la peli que estamos por ver. ¿Qué va a tratar? ¿De qué género es? ¿Que tiene tragedia? ¿Qué hay cosas que van a pasar? No te la spoilea, pero como que te va previniendo de que lo que estás por ver es todo artificio. Sí, pero es re interesante que ya arranque así. Claro, la peli abre el paraguas ya de entrada, o sea, estás por ver algo que es singular. Estaba en Mubi, ¿no? Esa, para está ver. Está en Mubi, sí. Bueno, aprovechando que ya nos acercamos a los años más recientes, me gustaría hablar de la experiencia que tuve con Mean Girls. Un caso particular, porque fue un libro primero, después una película. Esa película tuvo su adaptación al musical y finalmente esa adaptación al musical también tuvo su adaptación a película. ¿Qué decirles? Mean Girls no me gusta como musical, entonces por ende no sé si alguno de ustedes vio esta versión, esta película de 2024, este año es. No la pienso ver, no me interesa. No. Mean Girls no. Lo mismo que Matilda, déjame de joder. No la voy a ver. Y yo vi las dos, no. Pasa, ese es el tema, no conecto mucho con esos musicales en particular. Mean Girls es un musical que yo siento que podría haber sido un male. Y entonces vos me pones a René Rap, todo lo que vos quieras. La Katie tiene menos gracia. Ese es muy malo. Ya de por sí, el musical no es la gran cosa. Entonces, la adaptación que nadie pidió. nadie quiere. O sea, sí. Como nadie quiere una segunda parte de Mary Poppins. Nadie quiere una segunda parte de Mary Poppins. ¿Para qué? Con Emily Blunt. Emily Blunt, ¿entendés? Tiene menos gracia. Vos me ponés a mí a hacer de Mary Poppins. A mí me dio mucha pena que Julie Andrews no quiso participar de la secuela, porque ella es muy buena y dijo, yo no quiero eclipsar a Emily Blunt, es un momento. Y la verdad que tenía razón, porque si no, todos íbamos a hablar de Julie Andrews. Es que Julie Andrews es Mary Poppins, perdón. Claro, hubiera sido quizás algún cameíta, aunque sea. Yo creo que no quiso participar porque no le copaba. No, la querían de la querían de la señora de los globos, ¿viste? La del final. Ese papel que es Angela Lansbury. No llegué al final, Bueno, al final aparece un personaje que es Angela Lansbury, que yo creo que ese papel estaba pensado para que lo haga Julie Andrews. Y ella dijo, prefiero no estar porque sé que si no la gente va a hablar de mí y no va a hablar de Emily. No, la verdad que tampoco hablaron de Emily, así que podría haber estado, pero... Uy, yo hablé un montón, chicos, no me conocían en esa época. Bueno, pero... Aparte, nominada al Oscar, chicos, tuvo su momento. Perdió pero todo, no le quedó categoría por perder, pero estuvo nominada. ¿Pero por qué te gustó? ¿Por qué te gustó tanto? ¿Te gusta Emily Blunt? ¿Qué te pasa que te gustó tanto? Mary Poppins, la secuela, lo que me pasa es que me parece el mejor experimento de Disney de toda esta etapa de secuelas, remakes, reboots y todos estos monstruos que están haciendo actualmente. Bien. Porque me pasaba de que conocía a mucha gente que no había visto Mary Poppins, la original, y que no se iba a acercar a Mary Poppins, la original, ni de casualidad, porque es una peli que sentían como que les había quedado bien. Entonces... bueno, aparece esta peli, Mary Poppins Returns, y no es una remake, no es un reboot, pero a la vez tiene como la misma sintonía. O sea, si mirás las dos historias, tienen como la misma estructura, tienen como los mismos tipos de personajes, mismo incluso los mismos recursos estilísticos. O sea, hay una secuencia donde hay una animación mezclada con personajes de carne y hueso. Como que agarra todo el mismo formato de la Mary Poppins original y lo trae como para este milenio. Claro. Tenemos a Emily Blunt rompiéndola como Mary Poppins. Debatible, pero bueno. Te amo, Gon. Me caes re bien. No, yo la quiero a Emily igual. Tenemos a Lin-Manuel Miranda en un equivalente a lo que sería el personaje que antes era el desollinador. Como que todo el mundo de los desollinadores, limpiadores de chimeneas y demás, lo recoge Lin-Manuel Miranda y todo un casting, como un ensamble. Ellos se llamaban los luminarios, que básicamente iban por todo Londres encendiendo las lámparas a la noche. Para mí, nada, eso, como que respeta muchísimo lo que es la peli original en cuanto al espíritu, pero trayéndolo a este milenio y como ayornando todo lo que sería el contexto musical de la peli de antes a esta etapa. ¿Pero no sentiste que se agarraron mucho de la nostalgia, como básicamente está haciendo Disney durante todo el siglo XXI, con sus live action remakes y todo? O sea, se agarraron un montón de, bueno, esto desde la peli original... ¿Cómo lo podemos, tipo, cambiar un poquitito, pero sigue siendo lo mismo y, tipo, y hacerlo nuevo? Pero el sombrero es nuevo, básicamente. Claro, pero para mí es en este caso funciona porque la distancia entre las dos pelis es muy grande. Distinto es el caso de todas estas remakes que están haciendo de pelis animadas de los 90, que es como, nada, pasaron dos décadas, no es tan grande la distancia. Y aparte lo pasan como a live action, que les está quedando uno más horrible que el otro, sobre todo el Rey León. Aparte. Y en este caso me parece que funciona porque, insisto, no conozco a gente de, no sé, 15 años que se hubiera aproximado de otra forma a ver la Mary Poppins original. Está bien, me parece re noble tu, o sea, tu defensa. Yo opto por lo que dice Gonza. A veces me parece que se siente esa sensación como de refrito. Porque ya fue, poné desollinadores, o sea, no pongas luminarios, qué sé yo, no jodas, boludo. repetilo, qué sé yo. Pero, viste, cuando decís, se nota mucho que esa, como ese sinónimo que estás usando, viste, no sé. A mí eso me fastidia un poquito. A veces lo veo también en otras segundas partes. Me pasó con Abracadabra, me pasó con... Y me resulta raro, ¿viste? Es como que digo, che, pero... Es como Star Wars. El episodio 7 es igual al episodio 4. Como que... Estaba pensando en esto que decían. Yo siempre tuve ganas de que alguien vuelva a ser Her. Her Pelo. Que es un musical. Sí. Que a mí me gusta muchísimo. Que también tiene, bueno, tiene su momento falopar y que todavía me acuerdo y como me empiezo a reír. Musicales de los... Claro, que aparte es corto en línea general, en comparación es bastante relativamente corto. Tiene algunos números que a mí me encantan, o sea, el mismísimo Ger me parece fantástico, ese número me encanta, me encanta este muchacho, que ahora no me sale el nombre, el que hace de George, que no me acuerdo bien. Nada, está buenísimo. Y me gustaría ver qué pasa si se hace una versión nueva, tratando de respetar un poco el espíritu de la original, que es básicamente una obra antibélica. Sí, yo creo que lo que está pasando un poco en este nuevo siglo es que no están logrando captar como el encanto de lo que tenía el musical antes. Sería como... No sé, es eso, mucho live action, mucho remake, mucha biopic para tipo poder agarrarse de las canciones de Queen y cosas así. No sé, es una época rara, que fue un poco, lo hablaron un poquito, pero lo que pasó con La La Land iba por ese lado, tipo querés captar, hacer un tributo, un homenaje al encanto de los musicales de los 40, los 50, sin el encanto que era básicamente que tenías gente sumamente talentosa haciendo locuras en la pantalla, además del Technicolor y todo eso. No sé, siento que estamos en una época rara de los musicales. Sí, ahí yo compro las cosas que suele aportar Vix en su cuenta al respecto de La La Land. A mí me gusta mucho la historia de La La Land. A mí me gustan ellos. A mí no me gustan ellos. Cuando la fui a ver, encima es re loco lo que me pasa con La La Land. Lo voy a contar rápido. Cuando la fui a ver la primera vez, la reputié. No me había gustado. Y después, no sé, qué pum, qué pan, la volví a ver en cine. Una semana más tarde, me voló la cabeza. No, o sea, son cosas raras. Uno no tiene siempre los mismos visionados, ¿no? Y me gusta que ellos bailen volando. Me gusta la colorimetría, me encanta la música. Me gusta Yacel también, o sea... Si bien no vi Babylon todavía, que dicen que es como su fracaso así faraónico, yo todo lo que vi de Yacel me encanta. Es un tipo que me conmueve, me gusta el jazz, me gusta como orquesta, me gusta. Entonces yo me conmoví con La La Land. Más allá de los homenajes que de bestia que soy, porque no vi todas estas películas que son homenajeadas, no los agarré mucho. Entonces yo me enfoqué en la historia y me encantaron ellos dos. A mí me gusta mucho Ryan Gosling. Entonces, no sé, yo le tengo un montón de cariño. Sí, es que, no sé, a mí es raro La La Land, pero yo soy muy fanático de la época dorada de Hollywood. Entonces yo iba buscando otra cosa quizás, porque a mí la historia personalmente me parece bastante mediocre. Entonces, pero las historias de esa época, de los musicales de los 40-50, eran mediocres. Porque eran historias bastante boludas. Ahora, ¿qué compensaba? Compensaba que tenías a una Judy Garland protagonizándola, un Gene Kelly que te bailaba pero de puta madre por todos lados. Emma Stone y Ryan Gosling me gusta como actores, son ok dancers y para mí son mediocres como cantantes. Entiendo que era la idea de Yacel de buscar que suene lo más real posible, pero papi es un músico. Yo quiero que canten bien, perdón, pero... Está bien, igual... De banco esta crítica. A mí no me parece, no sé, yo sentí muchas vibes de Blanca en el final. A mí me gustó esa miradita para atrás, me gustaron los detalles. Los detalles son preciosos, la cinemática es hermosa. Se tiene una construcción muy hermosa, entonces me gusta muchísimo. Aparte City of Stars me parece un temazo, me encanta. Así que bueno, nos quedó algo pendiente. creo que no. Chiquis, ¿quieren contar algo? Quisiera saber qué expectativas tenemos sobre Wicked. Yo ya flasheé con que de repente vamos a empezar a tener los estrenos de apare para que la gente se... Pero estaría bueno igual, es divertido, lleva gente al cine, lleva este calor de sentarse a ver quién le gustó más una que la otra. Me gusta a mí, yo compro. Sí, pero para mí no siempre funciona, depende mucho de qué pelis, con qué pelis elijan hacerlo. Para mí, en el caso del Barbenheimer, era como que eran dos perfiles de espectadores a priori muy distintos entre sí. Entonces era como que, bueno, chicos y chicas van a estar en el mismo cine yendo a ver películas distintas. Y después nada que ver, o sea, la gente que iba a ver una, iba a ver la otra. Sí, o las dos el mismo día. Claro, hice eso. Sí, yo también, tuve la misma experiencia, vi primero Barbie, después Oppenheimer, debería haber sido. Definitivamente, estuvo muy, muy mal pensado. Aparte Oppenheimer, terminé de verla a la una de la madrugada, salí como... Sí, no, aparte tres horas, a ver... La pusimos en el IMAX solo por el momento del estallido de la bomba, porque si no, esto podría haber sido un mail. Estoy con el mail. Sí, es una pantalla tan gigante, la mar en coche, para que fue todo esto. Es, me pareció una peli que se podía ver en una sala normal. Yo ni la vi. Víctor iba a decir algo de bueno. Vos tocaste, hay un problema. En este podcast cada vez que sale el nombre del Nolan vuelan sillas, gente termina puñalada. ¿Cómo? We don't talk about Nolan. Vos cuando escuches un soundtrack en el que hay 5, 6, 7, aunque 8 personajes cantando cosas distintas al mismo tiempo, lo hizo Lin. Le encanta usar eso. De hecho, okay. Quadlibet. ¿Cómo se llama? Quadlibet se llama. Quadlibet. Cuando muchos personajes están cantando distintas líneas melódicas al mismo tiempo. Lo hacen en We Don't Talk About Bruno al final. Sí. Se hace en One Day More en Los Miserables. Sí. Se hace en West Side Story en El Quinteto de Tonight. Es un... Oh. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes vieron In the Heights? Sí, me costó más. Me costó más como peli. Me gustaron las canciones, pero el universo de la peli en sí, como que me quedé un poco distante. Igual nos refuimos y vamos a hablar de Wicked. Ay, nos cualquiera, fuimos. Sí, perdón. No sé por qué llegué hasta acá. Miren, te entiendo porque a mí me pasó lo mismo, Vic. La obra me gusta un montón, me parece súper divertida y siento que no funcionó del todo esa adaptación a la pantalla, sobre todo porque el mejor número o uno de los mejores números no quedó muy hecho, que es Blackout, ¿viste? Cuando es del apagón. En teatro es otra cosa ese número. No, de esa, como que lo único que me llevo como cuadro musical que me parece que funciona y que está bien y que tiene mucho de esto que decían de varios personajes diciendo como distintas líneas. Es el de Carnaval del Barrio. Me parece que tiene sus cositas. No las quité de las banderas. Por lo menos tenía onda. Perdón, Wicked. Bueno, sí, Wicked, así vamos cerrando. Le llevamos como 2 horas. Y obvio. Era Oppenheimer. Y bueno, estos especiales son así. Estos especiales Wicked. Son así. Yo no tengo expectativas sobre Wicked. Para los que somos fans del teatro musical, la película de Wicked es algo que se viene rumoreando hace... Sí, desde que salió el musical en el 2003, 2005. O sea, nada, qué sé yo, Christine Chenoweth y Idina Menzel ya estaban grandes, entonces ahí perdimos las esperanzas. Y bueno, toda una estrategia publicitaria alrededor de quién será la que castee, no sé yo, para terminar casteando a Ariana Grande, que la queremos, pero no sé, quiero ver qué llega a ser, porque Glinda es un rol muy difícil. Pero nada, no sé, el director es el que dirigió In the Heights y a mí In the Heights no me gustó, así que no sé qué pasará. Sí, vamos a ver, dijo un ciego. El riesgo de choque, entonces. Sí, igual a mí Ariana Grande, me copa la idea de que le den espacio a Ariana Grande de cantar sin autotune. A ver, ella qué, canta muy bien, canta zarpado, mi miedo no es por el canto, todos tenían miedo por el canto, yo tengo miedo más por el tema de la actuación. Pero igual también esto de que la van a dividir en dos partes, porque ya Hollywood basta. No, qué paja el mar. Basta. Pero aparte basta. Las excusas del director que dice es que no podíamos seguir la historia después de Defying Gravity. Sí, la historia sigue después. Se está cargando. como es el final del primer acto, tipo, nada, poné un intervalo en el medio. A mí me parece anticlimático cerrar con va a cerrar ahí la película. Ahí. Cierra ahí la peli. La parte 2 continúa después. Pero después continúan chirulas después. Y después hasta 2028 la vas a tener. No, pero lo que voy, quedan números que están muy buenos, o sea, porque queda No Good Deed, queda sí. For Good, pero qué sé yo. No sé, tampoco siento que sea una historia para dividir en dos partes, ¿eh? Es raro todo lo que están queriendo hacer. Y conociendo a cómo se maneja ahora, no sé, te van a meter un rap en el medio. Ay, Dios mío. Cosas así. Yo en el caso de Wicked no puedo sumar datos porque... Más que el nombre de la obra, no sé absolutamente pará, hay algo que sí sabes, que Rachel Berry y Kurt compitieron por ese rol. Eso lo sabes. Exactamente, y recién nombraron Defying Gravity, también conozco la canción, no sabía que era de ese mundo. Así que estoy aprendiendo. Bueno, para el que no... Seguro, para el que no sabe, Defying Wicked cuenta la historia de la bruja mala del Mago de Oz. Perfect Circle. Es que la verdad que sí, cierra perfecto, porque de vuelta, para cerrar, El Mago de Oz es el primer musical para mí, el primer verdadero musical, y eso, su iconografía está presente todo el tiempo. Un datito muy nerd es que cuando hicieron Wicked no tenían los derechos para que Glinda tenga su vestido rosa, por eso el vestido de Glinda en la obra es azul, y ahora para la película Ariana Grande va a tener un rosa, porque... Glinda en El Mago de Oz tiene un vestido rosa. Claro. Sí. Está bien, está muy bien eso. Sí. Genial. Bueno, creo que cerramos, terminamos. No hablamos de un montón, seguro decís allá en tu casa ahora, mientras estás pasando el trapo franela, decís, che, pero no hablaron de High School Musical. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que no me hablaron de...? Bueno, seguro dejamos afuera un montón de cosas. Es imposible... atravesar, pasar por todo lo bueno que hay dentro de este género, pero seguro, siempre así nos queda material para hacer una segunda parte en algún momento. Así que no te enojes y pensá en ese futuro especial y dejarnos sugerencias, anotanos en comentarios, estamos en todas las plataformas, así que nada, no nos viene mal la interacción. Así que nada más que eso, voy a saludar entonces a perdón, antes de terminar, lo que quería decirles es, si les gusta el teatro musical, sepan que, reitero, hay gente muy talentosa, hay elencos muy talentosos en el Teatro Under de Buenos Aires, que si tienen la oportunidad de ir a verlos, después cuando hagamos, porque vamos a hacer stories sobre este episodio, les paso algo de datita. Pero quiero que sepan que en septiembre y octubre va a haber funciones de Los Miserables. Si a alguno le gustó Los Miserables y lo quiere ver en teatro, les voy a compartirlas en nuestros amigos. Nosotros vamos a ir dos veces a ver Los Miserables. La misma semana vamos a ir a ver Los Miserables. Aprovechamos para mandarle un beso a Luchi, Aldi, Rocco y Gonza. ¿Dónde vas a estar vos? Y yo, si les interesa ver un musical más viejo, donde todo es feliz y hay mucho tap, pueden venir a verme en Anything Goes, que es uno de los primeros musicales que se hizo. Y vamos a estar en octubre y en noviembre por Zona Norte. Pues pasaré bien las fechas y lo pondrán en las historias y todo lo que quiera. Lo hacemos con Hay Elenco. No, no se lo pierdan, está buenísimo. Buenísimo. Anotado el chivo, pasado el chivo, lo vamos a dejar también en las historias de Atrevo a Simplete y Forma. Y te saludo, Víctor, muchas gracias por estar del otro lado una vez más. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Vean a Ned, ustedes me o no, vuelvan a ver Mary Poppins Returns. Nada, eso. Como te Lin Manuel Miranda. Yo soy tu fan, Vic. Estoy muy contenta de haber grabado con vos de vuelta. Un placer. Un gusto siempre. Bueno, y Juli, te saludo entonces hasta la próxima, que tenemos ahí muy cerquita otra grabación de otro especial, así que bueno, vamos a volver a venir, amigo. Gracias, Gonce. No, muchísimas gracias por invitarme. Vean musicales viejos, chicos, la verdad que es una experiencia totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Si están acostumbrados a High School Musical, Hairspray, véanlo por el nivel de creatividad que se desplegaba. Vean Un Americano en París, vean Singing in the Rain, vean The Wizard of Oz. Vean todo, porque es una locura, es un mundo muy lindo y muchas gracias por invitarme a nerdear por 2 horas sobre este tema. Perdón si fue un montón. No, gracias a vos, de verdad. No te lo dije recién, me lo iba a decir, pero fue un muy bueno el aporte. Pude visualizar un montón de cosas mientras hablabas. Sobre todo, toda la primera parte dejé llevar y espero que ustedes del otro lado también se hayan dejado llevar por las palabras de descriptivas, correctas. Ah, mentira. De Gonzalo. Horrible los adjetivos que usé. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Espero que te haya divertido y que puedas sumarte nuevamente en alguna otra propuesta. Gracias a ustedes, están del otro lado. Y como siempre, ¡nos vuelvan pronto! ¡Hey! Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como @sinplataniforma y en Twitter como @spnfpodcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!